Radio Capital presenta el viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a otra dimensión. Aquí el misterio jamás se oculta. Con la conducción del Dr. Anthony Choi. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, doctor. Desde hace varias semanas, extraños objetos aparecen de día y de noche. Acompañados de un equipo televisivo, fuimos testigos de un hecho decisivo. ¿Acaso ellos ya están entre nosotros? Esta noche trataremos en primicia, desde Huánuco, contacto extraterrestre. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos amigos viajeros dimensionales. Empezamos nuestro programa número 515 con una aventura, una experiencia que queremos compartir con ustedes, queridos amigos. Desde hace algunas semanas, un canal de televisión, exactamente Panamericana Televisión, está reportando una serie de avistamientos ovni que se están suscitando en la ciudad de los Caballeros de León de Huánuco, en Huánuco, el departamento de Huánuco. Esto se suma a, como ustedes, los que siguen el programa, saben, a una serie de, a su vez, avistamientos ovni que se están sucediendo en diferentes partes del territorio nacional. Hace menos de un mes nosotros viajamos a Piura, hace un mes y medio, viajamos a Piura, en donde pudimos grabar una serie de fenómenos aeroanómalos a 9 kilómetros de Piura en el Cerro Inclán. Y así los reportes que nos dan los diferentes corresponsales que tenemos de diferentes partes del Perú nos dan a entender de que al parecer hay un incremento de la actividad ovni. Nosotros, como ustedes saben, aparte de ser conductores y productores de este programa, somos investigadores independientes de la Asociación Peruana de Ufología, APU, en el cual tenemos destacados a diferentes especialistas dentro de un proceso de investigación científica y tratamos de documentar, registrar estos fenómenos. Es por eso que nosotros, Viaje a Otra Dimensión, decidió viajar a Huánuco para ver qué es lo que estaba sucediendo. Lo interesante es que fuimos acompañados justamente de un equipo de la televisión peruana, justamente el programa Al Sexto Día. Fue un equipo comandado por el destacado periodista y reportero Cristian Byron. Fuimos a la zona y sí, encontramos, empezamos a recoger información in situ. Encontramos muchos testigos, muchos avistamientos, mucho material. Y como ustedes saben, nosotros ya varias veces hemos ido a Huánuco. Hemos documentado acerca que es una de las zonas calientes del fenómeno ovni. De hecho, hay un caso paradigmático de Huánuco que es el caso de los visitantes de Cairán, en el cual nosotros le dedicamos un programa total, un programa completo. Pero lo que sucedió, queridos amigos, está escapada más allá de lo que nosotros habíamos previsto. Porque bueno, cuando uno va a un lugar a investigar, digamos, uno siempre tiene la posibilidad de, encontrar con un avistamiento ovni, pero no es lo principal. O sea, uno va a recoger evidencia, testimonios, data, ¿no es cierto? Una serie de datos. Pero el doctor Juan Manuel Llanos, ¿no es cierto?, que es nuestro representante de la Asociación Peruana de Ufología, APU, en Huánuco, quiso organizar una vigilia ovni, ¿no? Para eso, pues, justamente convocó tanto a mi persona como a un equipo de Panamericana Televisión del programa Al Sexto Día. Fuimos nosotros sin ninguna, como siempre yo voy, sin ninguna pretensión, más allá de pasar una noche interesante, recabar información, intercambiar expresiones, etc. Pero y justamente cuando llegamos a la zona, que era una de la Hacienda San Germán, ¿no?, la Chinche, más o menos a unos 10 minutos de Huánuco, muy cerca a la famosa ruina de Cotos, nos dimos cuenta que las condiciones meteorológicas o de astronómicas no eran las mejores para hacer una vigilia ovni, porque esa noche era noche de luna llena, ¿no? Jueves 18. Este jueves que pasó. Sin embargo, esperamos largas horas desde las 8 de la noche. Y hacia las 4 y 10 de la mañana sucedió algo extraordinario. Esta noche justamente vamos a tratar este tema. Vamos a tener aquí en cabina, ¿no es cierto?, al destacado periodista Cristian Byron. Vamos a tener también, como no, otros testigos de este interesantísimo avistamiento ovni, de un extraño objeto de dimensiones interesantes que se presentó ante nosotros y que no fue la única experiencia que se presentó durante la noche. Hubo muchas experiencias, pero la que logramos captar y registrar en fotografía y que ustedes pueden entrar a la cuenta en el Facebook Perú Misterio. Perú Misterio, escríbanlo todo junto. La cuenta que tiene más de 29.000 seguidores, tengo que hacer ese hincapié para que no se confundan con otras páginas. Y ustedes van a ver un video que hemos colgado en el cual resumimos toda la experiencia que sucedió esta mágica noche de este encuentro. Así que no se pierdan esta noche lo que hemos preparado para ustedes. Avistamiento OVNI en el Cerro Pucuchinche. Hay un video en el cual ustedes pueden entrar, si desean, a la página web de, perdón, a cuenta en el Facebook Perú Misterio, y ahí van a encontrarse con este video tan interesante que hemos preparado gentilmente para nosotros en esta investigación, en esta vigilia OVNI que hemos realizado en Huánuco gracias a las gestiones del doctor Juan Manuel Llanos, y que curiosamente con su cámara se tomó esta la fotografía más importante, pero él no la manipuló, sino la manipuló otra persona, un astrónomo, nada más y nada menos. Así que no se pierdan este programa, que hay mucha, mucha información. Pero en este momento abrimos nuestro foro capital para que ustedes nos llamen al 222-0575, 222-0580, 222-0711, y para los amigos de provincias, el 0800-24-802, 0800-24-802. Y es para nosotros, queridos amigos, esta noche una noche especial, porque estamos celebrando hoy, 20 de octubre, cuatro efemérides. La primera, que cumplimos 5 años el viaje a otra dimensión de Radio Capital. La segunda, el cumpleaños de mi productor, Freddy Cárdenas, que ya, ¿cuándo es el lunes, martes? El miércoles, pero lo estamos hablando hoy día. Y también, cómo no, ya que estoy aquí, mi cumpleaños, pues, ¿no? Así que, mi santo, así que las tres cosas, 3x1, oferta 3x1. Estamos celebrando aquí, y justamente hemos invitado, y ayer hicimos un sorteo para los viajeros dimensionales. Sí, no, ese marciano no entra, no entra. Acá Charlie su collera, pues. A 10 oyentes que vengan esta noche, hemos puesto la lista, están en justamente la entrada de nuestra radio, pero se han aparecido como 20. Así que yo creo que las todas, se ha quedado corta Freddy, ¿eh? En fin, vamos a una noche interesante. Vamos a invitar, como no, a nuestros queridos amigos que esta noche nos visitan a que hagan el programa con nosotros, ¿no es cierto? Conversando aquí. Son las 8:15 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Justamente aquí nos ha llegado una torta muy bonita, muy, muy bonita, muy bien decorada, que dice: feliz aniversario, Viaje a Otra Dimensión, Capital 96.7, ¿no? Está muy bacán la torta, pero acá hay un problema, alguien le ha metido el dedo, Freddy. Ah, vamos aquí. Bueno, vamos a ver el culpable. Ha dejado huellas digitales aquí en la torta. No creo que haya sido el señor, su querido amigo, que lo ha traído desde el primer piso. No creo, ¿no? Ah, ya, muy bien, gracias. Y entonces, vamos a hacer el programa con nuestros amigos que nos están visitando esta noche, con los oyentes, más adelante. Pero en este momento, vamos a escuchar sus llamadas. 222-0575, 222-0580, 222-0711, 0800-24-802. Esta última, para nuestros amigos de provincia. Recibimos la primera llamada. Hola, buenas noches. Aló, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, doctor. Alan. Sí. Hola, Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, doctor. Hace rato estoy esperando para que te mi llamada, felizmente que he entrado. Mire, Sí, dime. Me encuentro ahorita en la avenida Velasco Astete, en Surco. ¿Ya? Casi cerca a Las Palmas, digamos, ¿no? Más ¿ya? Menos aproximadamente. Exactamente 10 para las... ¿Qué es? 10 para las 8, más o menos. 10 para las 8. Había un avistamiento, doctor, acá de unas luces. Son tres luces juntas que forman un triángulo.

cuando el río truena es porque piedras trae, dice, ¿no? Bueno, el programa que realizamos, ¿tú escuchaste el programa del día de ayer? Claro, sí, sí. Francamente que fue un programa, para mí, desde mi punto de vista, espectacular y a la vez muy serio, ¿no? Cuando el doctor Mario Segarra mostró esta carta dirigida al despacho presencial del presidente Ollanta Humala y para pedir información acerca del fenómeno OVNI, ¿no? Porque ya hay como 30 países creo que ya han liberado, ¿no? Claro, y pedía información y que diga qué cosa es lo que tiene el Estado peruano con respecto a información, archivos que tengan. Y lo sorprendente ha sido la respuesta oficial que se ha dado a través del despacho presidencial. La respuesta es muy sencilla. Dice, señor Mario Segarra, no podemos atender su solicitud del requerimiento de información sobre el tema OVNI porque es un tema de secreto de Estado. Mira, si esto a mí me lo cuentan, yo no lo creería, ¿no? Pero al decir esto en un documento oficial de parte del gobierno peruano, eso es francamente... Están aceptando. Y claro, si esto están aceptando, es dos cosas. Uno, están aceptando la realidad del fenómeno. Claro. Y dos, esta realidad es de tal naturaleza que no puede ser revelada a la opinión pública, porque es secreto de Estado. Así es. Son dos cosas gravísimas desde mi punto de vista, ¿no? Y entonces... Después, bueno, acá en YouTube también he estado viendo antes, sí, que dicen que inclusive el presidente Obama... Uh-huh. Está custodiado por extraterrestres, ¿no? El reportaje está en inglés, no lo pude entender muy bien. Ya. Pero, pues son cosas que se dicen, ¿no? Si será verdad, no será verdad. Mm. Pero como te digo, yo creo que en cualquier momento esto se va a saber. Mira, solamente contarte un ejemplo esta noche. La llamada anterior de un miembro de la Policía Nacional que cuenta que ha visto luces en los que van en grupo. Claro. O sea, ¿qué cosa es eso? Como te digo, yo he vivido frente a la playa que es San Bartolo, ya, años, ya. Y he visto cosas raras, cosas que no se pueden explicar, ¿no? Porque tú conoces una estrella fugaz, ¿no? Los aviones se conocen, ¿no? Pero cuando algo está raro, Claro, ¿qué más se puede decir? Sí. Ok, Javier, bueno, gracias mi querido amigo, y gracias por tus palabras, ¿eh? Por tus saludos. Una llamada, buenas noches. Hola. Bienvenidos a Radio Capital. 222-0575, 222-0580, 222-0711. La verdad, amigos, que son cosas que pasan, pues, ¿no? El día de ayer, el tema que esta noche estamos tratando fue difundido ayer en Primera Televisión el programa Sexto Día. Tengo entendido que hoy día lo van a repetir después de Panorama. Pero nosotros hemos hecho un video acerca de todo lo que hemos pasado ya en Huánuco y está colgado en la cuenta del Facebook Perú Misterio para que ustedes lo puedan apreciar. Perú Misterio, todos juntos. Entren para que vean el video. Y eso fue... Yo me alegré mucho porque eso fue en la víspera de mi cumpleaños. Y ahora en la mañana que me levanto, alguien me llama por teléfono y me dice, Antonio, ¿has aparecido en los periódicos? ¿Qué, digo? Y ha aparecido en la primera plana del diario Ojo, ¿no es cierto? Y la verdad que me sorprendió que el día de mi cumpleaños suceda esto. Yo no lo busqué. A mí me llamó una señorita periodista del diario Ojo y, bueno, estábamos conversando, pero yo no sabía que lo que informaba ya era una entrevista, ¿no? Y que al día siguiente iba a salir, pero no, o sea, bueno... agradeciendo pues a Ojo acerca de este reportaje, de esta nota, justamente el día de mi cumpleaños. Y claro, bueno, hubo algunas cosas que no eran, digamos, puedo precisarlas, ¿no? En la nota dice de que yo dije que habían 14.000 o 14.000 personas que habían visto ovnis en el Perú, ¿no? No, hubo una pequeña confusión ahí. Yo lo que dije es que yo había respondido 14.000 llamadas telefónicas del programa Viaje a Otra Dimensión, en 5 años. Y que esas 14.000 llamadas, casi la mitad o un 60% eran sobre el tema OVNI y lo otro era sobre temas paranormales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, son precisiones que puedo hacer, pero de todas maneras agradecer la difusión que ha hecho el diario Ojo, ¿no? Ahora, curiosamente, en esa nota del diario Ojo se menciona acerca de, con gran titular, acá tengo el periódico, un ratito, por favor. Creo que lo tengo acá. A ver, sí. Acá el diario Ojo dice... Obstetra arequipeña cuenta que entró a su casa y le dejó mensaje. Hablé con un extraterrestre, dice entre comillas, ¿no? Chileyana dice que Antarel apareció en medio de humo, media, medía, 1.90 m, de ojos azules, ¿no? Y debajo dice, Pensó que era un sueño, pero familiares y vecinos vieron ovni en su techo. Y más allá, dice, experto Choi, dice que 14.000 peruanos han visto ovni. Bueno, ya hice la precisión que no fue tan así, ¿no? Son 14.000 llamadas telefónicas que respondió en Radio Capital, más bien, ¿no? Ahora, esta experiencia de esta señora obstetra es en el contexto de, porque ella pertenece al grupo Rama, en el contexto de lo que se llama un viaje astral, ¿no? Y la verdad que, digamos, uno no desmerece el caso, ¿no? Definitivamente no. Pero, digamos, el fenómeno de viaje astral es supuestamente, de acuerdo a las teorías paranormales, cuando una persona viaja, sale de su cuerpo, supuestamente, y tiene una serie de experiencias extracorpóreas, con fantasmas, con entidades y con extraterrestres, ¿no? Pero el tema a veces es un poco complejo, ¿no? Porque ¿cómo saber que esa experiencia es real, ¿no? ¿Cómo no poder saber de que es atribuirle a su imaginación, ¿no? Digamos, regada con el pertenecer a un grupo contactista que es el grupo Rama. Que sea muy diferente si fuera un hecho de una persona que está totalmente despierta, lúcida, ¿no es cierto? Y que tiene una experiencia de tipo con muchos testigos. Pero ese tipo de casos de personas que tienen experiencias, supuestas experiencias con extraterrestres, dentro del contexto de viajes astrales, yo le digo, queridos amigos, en el archivo de nuestro programa hay cientos de esas historias, cientos, ¿no? Y no es un caso tan raro o tan espectacular, ¿no? Y además son de difícil comprobación, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, agradezco al diario Ojo por haber publicado esta nota justo el día de mi cumpleaños. ¿Tenemos una llamada? Una llamada, aló, buenas noches. Hola, hola. Doctor, aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Roberto, doctor Choi. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo vivo acá, cerca de Chorrillos, por la Panamericana. Ya. Y también estoy viendo esa luz extraña que están viendo. Es una luz brillante, blanca. ¿Ya? ¿Una luz? ¿Dos luces? No, una luz, es una luz brillante. ¿Ya? Y bueno, está ahí, me percaté eso desde las 7:30 recién, salgo afuera, y ahí está, se encuentra la luz ahí muy brillante y todo eso. Ya. Y no sé, me parece extraño porque no parece una estrella y tampoco es no se mueve, parece que está ahí estática, ¿no? Pero a mí particularmente, Roberto, me da la impresión de que es un astro, ¿ah? ¿Eh? Sí, también podría ser. O no, lo que dijo el oyente eran que eran tres luces que estaban yéndose hacia el sur, pero trasladándose, ¿no? Moviendo, no, esta luz que yo estoy viendo, sí, está estático, no estático. Se mueve. Claro, claro, otra cosa. Pero bueno, de todas maneras, gracias por tu reporte, pero me parece que es un astro. Yo también lo he visto cuando venía acá a la radio, ¿no? Ah, ya. Sí. Ya, bueno, en fin, gracias ya, Roberto. Gracias. Un abrazo. ¿Tenemos llamada? ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! ¿Buenas? ¡Hola! ¿Con quién tengo el gusto? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Se fue, 222-0575, 222-0580. 222-0711, para nuestros amigos de provincia 0800-24802, 0800-24802. Hola, hola, ¿están ahí? ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Aló, buenas noches, mucho gusto, les saluda Víctor Hugo de Los Cóndores, Chaclacayo. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Estimado amigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Para felicitarlo por su excelente programa. Muchas gracias. Le invito que ponga en YouTube tres videos. Sí. Uno que dice, mi Perú lo tiene todo. Ese video ha dado la vuelta al mundo. ¿Ya? Los turistas extranjeros nos admiran muchísimo. Y otro video es, tome nota, por favor. Sí, estoy tomando nota. NASA Aliens Anomalies. Ya. El otro video es Expedientes Secretos Fano Perú. Esos videos, por favor, revísenlos. Ahora, en la página de NASA en español habla mucho sobre los fenómenos que pasan en el Perú. ¿Ya? Por ejemplo, esto de lo que se está viendo en todo el mes de octubre, hay tres planetas que se ven en el cielo. ¿Ya? Eso se llama la alineación planetaria. ¿Ya? Y no solamente eso, sino también se acerca ya ahora la lluvia de meteoritos. ¿Para cuándo es eso? Bueno, se acerca, justamente acá dice el 5 de noviembre, lluvia de meteoritos. Ahora, lo que se está viendo en el cielo todas las noches es el planeta. En horas de la madrugada, más que todo, Mercurio, Saturno y Venus son planetas que se pueden ver a simple vista sin necesidad de tener telescopio, etcétera. Pero el que en este momento tú tienes ahí a un software astronómico, lo que ven en estos momentos solitariamente, ¿qué cosa puede ser? Bueno, yo he sacado información de internet. Uh-huh. Ahora, sobre los meteoritos, dice, ¿no? Dice la NASA que a medida que la Tierra da la vuelta al Sol, cruzamos ríos de bolas de fuego o lluvia de meteoritos. Se puede observar cómodamente en tu jardín, azotea, auto o en la oscuridad del río. Uh-huh. Sea paciente, no necesita equipo especial, solamente los ojos. Eso es lo que dice la NASA. Uh-huh. Ahora, sobre esto que ha habido el año pasado, hay un fenómeno que ha ocurrido en el cielo y muchos no se han informado. En la página de la NASA dice, dice NASA, en Navidad del año pasado en el cielo se ha visto dos luces bastante brillantes, uno era Júpiter y otro la Luna. Ah. Ha habido conjunción navideña vista en todo el mundo entero, y esta conjunción navideña se ha podido repetir el 21 de enero, 18 de febrero y 17 de marzo de este año. Perdón, de este año. Ah, okay, hay una frase que siempre bueno que usted tome en cuenta. Sí. Dice, las fuerzas de la inteligencia nos ponen siempre un paso adelante. Uh-huh. Bueno, eso es todo, don Antonio. Gracias. Para finalizar, por favor, para que usted reciba revistas de la Embajada de China, le voy a dar un teléfono. ¿Ya? Revistas del Año Nuevo Chino 2013, el Año de la Serpiente, hay unas revistas para todos los futuros oyentes. Ya, ¿cuál es el teléfono, rapidito? Sí, un ratito, por favor. Ya, ahí te lo dejan en el interno, me dejan en el interno, por favor, y hacemos el corte, ¿ya? Son las 8:46 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con mucho más en nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Radio Capital. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa esta noche, queridos amigos. Estamos hablando del tema en primicia del Huánuco, contacto extraterrestre, pero también estamos en un tono festivo porque estamos celebrando, pues, este es un alineamiento planetario, ¿no? Una alineación planetaria. Freddy Cárdenas, mi productor, su santo, el mío también, y los 5 años de Viaje a Otra Dimensión. Nosotros hicimos un programa de selección de los mejores momentos de Viaje a Otra Dimensión, cuando hicimos el programa número 500, ¿no es cierto? Y entonces ahí hicimos una selección, y nos quedamos cortos, ¿no? Esta noche hemos querido cambiar el tenor. Lo que vamos a hacer simplemente es, hemos convocado a un grupo de oyentes, un poco al azar, el azar de un sorteo, y más tarde vamos a estar haciendo el programa con ellos, ¿no es cierto? Con ellos para conversar. Son las 8:49 de la noche, tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo estás, doctor? Hola, ¿cómo te llamas? Pati de Comas. Hola, Pati, cuéntanos. Oiga, doctor, yo también estaba indagando ahí por la red, estoy bien preocupada. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Pati? Porque hay un fenómeno que se da desde de 7 p.m. ¿Ya? A, según la NASA. ¿Ya? Hasta las 12 p.m. ¿Ya? A más. Uh-huh. Y a lo que los científicos lo están denominando noche. Bueno, no los científicos, todo el mundo le dice que es noche, ¿eh? Bueno, francamente, te digo, Pati, a mí la noche no me preocupa, a mí me cautiva. Ay, sí, doctor, qué lindo, usted vino a llenar un gran vacío, que la radio está vacía por las puras, te digo, ¿eh? Pero realmente ayer me perdí su programa porque... Un programón ayer, ¿eh? ¿Qué dice tu novio por la culpa? Y salí con mi novio para presumir. Ah, bueno, pues es por eso que dice que la noche te fascina, ¿no? Entonces, ¿cómo se me perdí su programa? Vine en la madrugada, ya no lo podía agarrar. Pero ahora está siendo repetido, tengo entendido, a la 1 de la madrugada. A la 1 de la madrugada, pues doctor, tengo que dormir, pues no sea malo. Ah, bueno, sí, pues. Doctor, a mí lo que me gustaría que vuelva a invitar a la familia Cabezudo, porque... El caso de la familia Cabezudo es sensacional. Doctor, todos los que hemos visto el fenómeno, hemos padecido ese fenómeno, podemos creer, la gente tildará de loca y tanta jarana que tengo ojos de ver, no es tanto así, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que tenemos que estar en el momento preciso, sí. No sé qué es lo que pasará, uh-huh. Tenemos que vibrar en ese sentido para poder coger esa onda y poder experimentar esto, ¿eh? Porque sí, pues. Le digo, doctor, que yo sí, mi tío se despidió de mí, así en vida, sí, se me puso, me hizo cosquillas mi tío. Y yo, yo como no me llevaba tan bien con mi tío, entonces le digo, oye, ay, ¿qué pasa? Este viejo llegó a almorzar. ¿Qué cosa? Y así dije, ¿no? ¿Ya? Entonces ya normal hice mi vida toda la tarde, la noche, y el día siguiente mi mamá me dice, tu tío es muerto. ¿Pero cómo? Si estaba internado, pues anoche. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo es posible que mi tío venga y se despida de mí? Entonces yo de ahí yo sé que ese es un fenómeno que tiene, como dice usted, que tiene que ver con todo, todo está unido, nada está separado. Sí, pues, en realidad no. Todo está vinculado con todo, ¿no? Todo está vinculado con todo, de alguna otra forma está vinculado y tiene una justificación que más adelante nosotros lo vamos a poder ver, ¿no? Sí. Con el avance del tiempo. Yo creo, igual que tú, Pati, que muchos de los temas que acá se tratan y que mucha gente lo considera que no es serio, que no existe, que no es real, yo creo que con el tiempo eso va a ser totalmente totalmente natural, totalmente real. Va a haber una justificación para todo eso, una justificación lógica que lo que quiere la mayor parte de personas, ¿no? Y aparte de eso le digo es porque gracias a Dios todo está avanzando rápido, acelerado, ¿no se da cuenta? Sí. Ya más adelante todo esto que fue un mito, que nos tildan de tontas a uno, y más adelante esto se va a aceptar, pues, ¿no? Porque realmente ocurre. Oye, pero yo no entiendo una cosa, mira, justo hoy día conversé con un amigo que es un destacado profesor universitario, ¿no es cierto? Y él le encanta, investiga, es parte de mi grupo de, digamos, de asesores, por decir, ¿no? Es una persona muy joven, pero muy inteligente y muy brillante, además. Y él me decía, Anthony, yo esto a veces lo converso con colegas, ¿no? De diferentes ramas de mi universidad, y me dicen, ¿cómo tú estás dedicado a estos temas y son poco serios? Ay, no, qué tontería. Entonces, yo la verdad no entiendo, yo no sé si seré, diferente, inteligente, no lo sé, pero algo que para mí y para ti seguramente es algo evidente, que no sé, que por ejemplo, el tema del fenómeno OVNI, ¿no? Que es tan evidente de que no estamos solos, no solamente no estamos solos en el universo, sino que estamos aquí, ellos están aquí con nosotros, tan evidente que es, las pruebas están ahí, y la gente... Doctor, ¿sabe qué ocurre? La gente no sabe que hemos sido nosotros visitados desde años. O sea, ¿cómo se justifican esos objetos encontrados? ¿Cómo se justifican los grabados que han hecho diferentes culturas en todo el mundo? ¿Cómo se justifica los miles y miles de experiencias? Todo eso no puedes ir. Entonces, ¿qué esperan? ¿Que un extraterrestre venga y haga pipí en tu jardín? No me parece. Sí, yo creo que... Claro, prepararnos. ¿Tú sabes, ¿no? Lo que a mí me preocupa, Pati, te digo, cierto, cuando a mí me preocupa, y lo que voy a decir realmente puede sonar fuerte, pero bueno, yo lo digo, a mí no me importa mucho decirlo. A mí me parece que hay un creciente proceso de estupidización de la gente. Pareciera de que a la gente se la está condicionando en mente para que cosas que son evidentes no ni siquiera las vean y las rechacen. No las tomen en cuenta. Tan así, mira, fíjate, tan así que va a llevar un momento en el que de repente va, puedo hacer una exageración, pero lo digo, que un ovni puede, pues, como dices tú, aterrizar en el jardín de su casa y ni siquiera darse cuenta. Y después van a decir que es un psicosocial, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una cosa absolutamente increíble que gente inteligente diga eso. Mira, pero ¿sabes qué? Mira, hay un documental muy interesante que estaba viendo antes de ayer, que me lo enviaron, por ejemplo, hay un caso que han descubierto, no voy a decir todavía el nombre, de un país, pasó un caso extraordinario, pero es un caso que es terriblemente fuerte, ¿no? Y hasta un grupo de personas se enseñó las evidencias de que este caso es real, y la gente no lo quiere aceptar. Entonces hacen una pregunta a un grupo de psicólogos, ¿no? Le dicen, ¿cómo es posible que hay casos en que se muestre evidencia? Por ejemplo, el tema del fenómeno, ¿no? Para un poco, para que la gente entienda. Se muestra una evidencia extraordinaria, ¿no es cierto? En que hay testigos, hay avistamientos, hay fotos, y la gente no cree. Entonces los psicólogos dicen, lo que pasa es que nuestra mente funciona es que desde chiquitos para la lógica nos enseña una lógica, nos enseña una serie de creencias que dice esto no es real, esto no existe, solo existe lo que podemos ver, es como un niño de chiquito, le han formado su mente, ya lo condicionan condicionado de tal manera que todo aquello que rompa su esquema, la gente no lo quiere aceptar. ¿Sabes por qué sería? Porque dice que la mente humana es tan frágil que aceptarlo le haría un desequilibrio total y traerían depresión, perdería la brújula. No, pero si uno mismo, doctor, cuando uno se imagina estas cosas, uno dice, ¿por dónde cojo? O sea, ¿y esto qué? ¿No? Es como que tu mundo se balancea. Entonces, o se viene abajo. La negación es una parte de defensa, un mecanismo de defensa. Es por eso que mucha gente tiene las evidencias, pero no las quiere aceptar. ¿Y sabes qué? Y es tan fea o tan peligrosa, supuestamente, para esa gente que lo toma la broma. La risa, la broma, hace que como que relaje el tema. Y al final molesta, es una broma, no existe. Sí, como que sí. Es un chongo. Ponerlo en el ámbito chistoso ya lo hace como más suave. Más suave, entonces, y se olvida. Es por eso que muchos medios de comunicación, cuando tratan el tema de estos temas, lo primero que ponen es la musiquita. A mí me irrita que... cuando pregunta, ¿crees en años? Ay, esto mejor no digo. Sí, no, ya, mejor nos controlamos porque claro. Si no, gracias. Sí, doctor, mi querida Pati. No se olvide de la familia Cabezudo, por favor, para saber qué quedó todo eso. Y la chica de Cajamarca, esa que también. Se fue esa que se fumó un troncho cargado. Bueno, en un caso, la chica de Cajamarca, sí. Yo te cuento, Arequipa. No, era de Cajamarca. Ya. Ella dejó un teléfono. ¿Y ahí? Yo la llamé. Está muerta. Quedamos en encontrarnos en una cafetería que estaba frente a su casa. Yo esperé, porque me citó a esta cafetería, nunca llegó. No, yo pienso que nunca hay llegó. Gente que también trata de desprestigiar estas cosas metiendo su cuentazo. Yo muy serena para contar eso. Sí. A mí me parece que si hubiera querido, hubiera concertado una cita con usted y se presentaba de frente en la radio. Y a mí que no me diga que sus superiores la van a sancionar, porque este país de relajado no sancionan por un lado, la van a sancionar por tonteras. Bueno, sí, pues. Sí, y si me está escuchando, le digo, es bustera. Bueno, gracias por tu sinceridad, Pati. Y el caso de familia Cabezudo. Freddy, tú no conoces ese caso, ¿no? Es francamente alucinante. Nosotros hicimos un programa especial sobre ese caso. Yo lo he investigado, he ido a la casa. Es para hacer una película. Bueno, muchas de las historias que se comentan en Viaje a Otra Dimensión son para hacer series de televisión, películas. Este caso de la familia Cabezudo, que a mí lo conoce también mi ex productor Germán Enríquez, porque él lo averiguó también por su cuenta, es impresionante, ¿no? Si hay tiempo, lo vamos a conversar más tarde. Otra llamada, buenas noches. Muy buenas noches, Anthony, ¿cómo estás? Te habla Eduardo Lockley desde Chaclacayo, aquí en Lima. Okay, ¿tu nombre? Eduardo. Eduardo. Eduardo de Chaclacayo. Muy bien, Eduardo, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, te estoy escuchando muy atentamente mientras estoy tomando un café aquí. Yo también estoy administrando un par de páginas. Ah, muy bien. Ahí en internet. Muy bien. De investigación. Y me he interesado por los comentarios que había escuchado. Okay. Obviamente, las investigaciones reales acerca de esta fenomenología, las que están bien actualizadas, lo que podemos decir que es algo de último momento, no llegan hacia nosotros, no llegan por ese filtro que imponen las superpotencias. Tú sabes, ¿no? Sí. En el momento que tú navegas por internet y puedes ver también otras páginas, otras informaciones que las hay, y muy buenas, y algunas muy, pero muy confiables también. Sí. Hay como un filtro. Esta historia nace en la década del 50, llamado Panel Robertson, no sé si has escuchado claro hablar que sí. De la CIA. Claro que sí, claro que bueno, sí. Bueno, y se ha prolongado a través de los años, de las épocas, en todo el mundo, por todos los medios de difusión. Nosotros no estamos solos, vivimos en un universo que está efervescente de vida. Así es. Un universo rodeado de vida. Se ha sabido de que a muy pocos años luz de donde estamos ubicados, la NASA ha reconocido que hay una zona de esta galaxia con planetas en similares condiciones que el nuestro, o sea, con un nivel de posibilidad de vida bastante, bastante alto. Los que vivimos aquí en Perú sabemos que estamos en un lugar muy, pero muy caliente con respecto al tema de avistamiento. Así es. Aquí sobre esta zona que es Chaclacayo, Chosica, es muy frecuente, ver este tipo de fenomenología. Sí, así es. Mi querido Eduardo, ¿sabes qué? Yo quiero seguir conversando contigo. Disculpa que te interrumpa, justamente hay un momento de hacer la pausa en las noticias. Si tú me permites, yo regreso inmediatamente porque quiero hacerte varias preguntas. Me interesa mucho saber tu opinión. Son las 9:01 de la noche en todo el Perú. ¿Y qué hacemos? Las noticias de las 9. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Bueno, se va cayendo, estoy perdiendo los papeles aquí. Bueno, queridos amigos, esta noche vamos a tratar el tema justamente en primicia contacto extraterrestre en Huánuco. Y, pero bueno, también estamos de fiesta, estamos en el cumpleaños de mi productor, el mío, los 5 años de Radio Capital. Y por eso que quiero agradecer a la pastelería Anki, excelente calidad y buenos precios, me han puesto aquí la nota, por la preciosa torta que han tenido a bien enviarnos con el logotipo de Radio Capital. Muy bonita la torta, se la pueden ver entrando a capital.pe, o sea, esta torta puede ser vista a nivel mundial, ¿no es cierto? Y entonces queremos agradecer pues a Pastelería Anki y a sus trabajadores. Acá mandé una nota también para las chicas de Anki: Marixa, Karim, Katy, Wendy, el padrino Manu, Alimiro y a todos los trabajadores de Anki, incluido para la jefa Diana. Y está en Pastelería en Avenida Aviación 3980 Surquillo, Avenida Aviación 3980 Surquillo. Y el teléfono 2678-572, 2678-572. Gracias a Anki pues, por traernos esta torta. Que no se preocupen que va a ser teletransportada de la mesa a los estómagos de los invitados que están aquí con nosotros esta noche. Así que gracias, Anki. Queridos amigos, estamos aquí con un grupo de oyentes que... Justamente nos están acompañando esta noche aquí en Viaje a otra Dimensión. Nosotros, como estamos en una noche de celebraciones y quisimos invitar pues a nuestros viajeros dimensionales, y fue un sorteo al arte de 3 personas que escribieron al Facebook y se salió. Entonces aquí, y la verdad que primera vez que los conozco, a unos los conozco de antes, pero otros primera vez, y bueno, mira a las damas. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Cintia Mosqueira. Cintia Mosqueira, tú escribiste al Facebook. Ya escribí al Facebook. Muy bien, Cintia. Y a ver, cuéntame, ¿de cuándo escuchas Viaje a otra Dimensión? Hace como 2 años y medio ya. Ah, ya, 2 años y medio. De casualidad y me quedé enganchada. Me escuché en el carro y era más fuerte el programa antes, ¿sabes? Antes era un poco más fuerte, ahora está un poco light. Ya está más light porque fue que estaba en el carro ya. Y estaba con los audífonos esos que ya bien, bien pegados, tipo hisopo. Ya, y estaba... tipo hisopo, ¿hay hisopo, esos? Claro, ahorita les enseño. Ya, ya, eso que se pegan y se tiene pega, que sale con tímpano y claro, todo. Claro, ya. Y está dando, dice, vamos a escuchar los sonidos y los quejidos del no sé qué cementerio y cosas. Ah, una psicofonía. Las psicofonías. Ya, ya. ¿Y qué pasó cuando escuchaste eso? Y yo me quedé helada, pues dije, ¿qué es esto? Y, y me quedé enganchada así semanas tras semanas y lo recomendaba, se me iba a la universidad y me decía, sí, estás loca, ¿qué estás hablando? ¿No? Pero bueno, a mí me gustaba y lo que hacía yo era grabar el programa y escucharlo durante el carro, ¿no? Ah, caramba. Ajá. ¿Y de qué universidad eres? De la Agraria La Molina. ¿Y qué estudias? Ya terminé de estudiar, estudié agronomía. ¿Agronomía? Ya, ¿y ya sacaste tu título? ¿Estás en eso? Estoy en eso. Ya, muy bien, una agrónoma, pues, escuchando Viaje a otra Dimensión. Y a todo esto, ¿cuál es el programa que tú recuerdas? Así que, no sé, ¿no? Un programa que de repente te asustó mucho o te hizo pensar o no sé. El que más me... con el que me enganché esa vez fue con el famoso Vico. Vico, ¿no? Claro, la historia de Vico. Yo me quedé helada. Sí, bueno, todos acá se quedaron helados, ¿no? Sí, un cubito de hielo. Con eso de su historia tan sorprendente que después nadie le creyó porque dice que apareció con una vincha, yo soy Vico. Bueno, sí, le apareció, claro, porque la historia fue impresionante, ¿ah? La llamada de Vico, un saludo para ti, mi querido amigo, escuchas. Nos hizo el programa. Claro. Francamente, nos hizo el programa. Uh-huh. Ahora, lo que pasó fue que después hubo una vigilia ovni Chilca. Esto es lo que tú estás comentando. Y entonces, yo justamente al día siguiente, 10 de la mañana, salimos de la vigilia de la playa. Y después nos comentaron: oye, Anthony, Vico ha estado en la playa. ¿Qué? Sí, me dice, y estaba aquí y estaba buscándote. Y tiene una vincha que es Vico. Entonces, más identificado no podía ser, ¿no? Entonces, bueno, en fin, pero sí, pues es un personaje de la. Sí. ¿Y qué es lo que tú esperarías? ¿Qué tema te gustaría escuchar, no sé, en la mano? Bueno, después de la visita que usted tuvo en Washington, dice, que nuevamente le he vuelto a escuchar porque lo tengo grabado, es la opinión que tenían ellos sobre la visión que ellos tienen hacia el Perú. Hacia el Perú. Claro, que ellos decían que ustedes son los más importantes porque ustedes son del Perú. Eso nos contaron. Su participación de ustedes es más importante en este evento, ¿no? Sí, bueno, en realidad eso fue lo que nos dijeron, ¿no? Y nosotros quedamos francamente impresionados, ¿no? Ok, mi querida Cintia, vamos a seguir conversando acá pues con otros oyentes. Y acá nos está visitando una persona muy especial, ¿no? Que es el señor Wilber David Ruiz. Él es una persona muy especial, digo yo, porque es supervisor e instructor en lo que es controlador aéreo, ¿no es cierto? En el control aéreo, y de una larga trayectoria profesional, de muy alto nivel profesional en el tema de ser el controlador aéreo. Muy buena noche, Wilber, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Anthony, aprovechando la oportunidad de estar contigo, saludarte por tu onomástico y a la vez los más de 500 programas que ya tienes de 8 a 11 de la noche. Me cabe gratamente la oportunidad para decirte que quiero aprovechar la amistad que tenemos de hace muchos años para hacer llegar un saludo a todos los controladores de tránsito aéreo del Perú, porque hoy 20 de octubre se celebra el Día Internacional del Control de Tránsito Aéreo. ¡Ah, caramba! Tanto qué casualidad. Como en Perú, como en los lugares en los cuales se brinda tránsito aéreo, en todos los países del mundo. Ajá. Entonces nosotros aprovechamos tu gentileza para hacer de conocimiento de los controles de tránsito aéreo y de aquella profesión no muy conocida. Y repito, el pueblo conoce a la torre de control, mas no conoce lo que es el centro de control de vuelos. En esta oportunidad tenemos ya los controladores el gran beneplácito de decir que podemos estar cubriendo el territorio nacional con sitios radar que nos permitirían visualizar, visionar, observar, y a no imaginar un 86% del territorio peruano. ¿Sino el 100%? 86%. 86%. Que hace algunos años atrás hablábamos de un 4%. Hemos comentado eso. Sí, a la par de ello, muchos de nuestros colegas, como en mi caso, hemos tenido la oportunidad, la suerte, el momento de visionar en nuestro display, en mi caso, con mis ojos y con el display, la presencia de estas naves, vuelos no normales. Willy, a mí me gustaría que un poco, digamos, nuestros oyentes sepan de quién estamos hablando. Es una persona, ¿cuántos años tienes de experiencia profesional en el tema de controlador aéreo? Solamente tengo 39 años y 3 meses. Nada más. Nada más. Yo me inicié en el año 1974, hice mis primeros pasos en tránsito aéreo en el aeropuerto de Chiclayo. ¿Cuál es la importancia de un controlador aéreo, digamos? Un poco para que nuestra comunidad comprenda eso, ¿no? Para que el pueblo peruano tenga conocimiento de la confianza que debe tener en los controles de tránsito aéreo del Perú. Porque en este país, felizmente, nunca se produjo un accidente aéreo que haya devenido del accionar del controlador. Ah, si lo hubieron, fue por problemas propios de la aeronave. Técnico, y tal vez fallas humanas. Exacto, falla humana. Es mucho, muy importante hacerle conocer al pueblo peruano y a la comunidad internacional que escucha Radio Capital 96.7 de que las vidas que están a bordo de las aeronaves y las aeronaves están seguras, no en nuestras manos, como mucha gente suele decir, en nuestras mentes. ¿Por qué en nuestras mentes? Porque hemos sido preparados. Esta carrera que no se le conoce como profesión, que no está bien vista, no se preocupa el Estado peruano y las autoridades. ¿En la capacitación? Capacitación y el factor humano. Ok. El factor humano, ¿por qué, Anthony? Porque de la calidad de nuestro servicio depende la seguridad del espacio aéreo. Así es. Te hice conocer hace un tiempo atrás de que uno de los puntos básicos, primigenios, primordiales, lo primero que un controlador de tránsito aéreo tiene en su mente es la seguridad de las vidas humanas. Por ello tenemos que proveer, proporcionar, propiciar de que el tránsito aéreo que está dentro de nuestro territorio peruano sea separado con los parámetros que ya están establecidos, con los reglamentos que ya nosotros tenemos que aplicar. Claro. O sea, una ligera experiencia como control de tránsito aéreo. Ligera experiencia aéreo. Son 39 largos años. Correcto. Y por eso que para mí era muy importante, Wilber, ahora que estamos ya un nivel de digamos, de la temática que abordamos aquí de manera muy seria, tratar de ser muy formal y muy científica, personalidades como en tu caso, ¿no? Que ha tenido 39 años de experiencia de controlador aéreo, y yo quería preguntarte, ¿no es cierto? Si es que en eso has tenido algún tipo de experiencia, vamos a decir, entre comillas, anual. La tuve, realmente. Ya. Una con mis ojos y otra con el display radar. Ello me permite a mí iniciar mis estudios en el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias y también con Lucien Bray, un señor francés con el cual tuve la oportunidad de hacer los cursos de parapsicología básica y avanzada. Bueno, los 70. Correcto. Si tú me permites, vamos a hacer la pausa porque es absolutamente justa y necesaria. Son las 9:15 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con mucha información, mucha, mucha información en nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Andoni Choi y este programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, tu opinión importa. Esta noche, queridos amigos, vamos a estar en breve minutos en primicia desde Huánuco, contacto extraterrestre. La experiencia que tuvimos nosotros en Huánuco cuando Viaje a Otra Dimensión viajó a la zona de avistamientos y tuvimos una experiencia extraordinaria cuyas fotografías del objeto que nosotros fotografiamos están justamente en la cuenta en el Facebook Perú Misterio para que ustedes la vean. En este momento estamos con el señor Wilber Ruiz. Eres un tacadísimo profesional en la temática de control aéreo y que con 39 años de experiencia, habiendo trabajado en casi todo el territorio nacional, en todos los aeropuertos importantes, y por eso que para mí era muy necesario poder conversar con él. Wilber, te hacía la pregunta justamente, que lamentablemente interrumpí por la cuestión de la pauta comercial, acerca de si habías tenido algún tipo de experiencia, y tú me dices que había muchas experiencias, ¿no? Pero me gustaría que nos compartas una de ellas, ¿no? Recuerdo un tránsito que lo estaba controlando vía vigilancia ATS, que ahora le llaman al control radar. ¿En qué aeropuerto? En el aeropuerto Jorge Chávez. Okay. Yo lo transfiero al vuelo, a las comunicaciones, a la torre de control. El controlador de torre asume las comunicaciones, pero yo estoy haciendo la vigilancia. Cuando este vuelo se encontraba aproximadamente a 6 millas en final de la pista 1-5, a la altura de Oquendo, he visto... He visto un desplazamiento a gran velocidad. Lo que pasa es que desconozco la altura. Ok. Como yo desconozco la altura, escucho en la frecuencia de torre de control que el piloto le dice al señor de torre, ¿cómo es posible que yo, Wilber, controlador de aproximación, haciendo control radar, le haya cruzado un avión por la nariz, por delante, que le haya permitido colisionar? El desplazamiento de la aeronave bajo control mío estaba de norte a sur. ¿Qué aerolínea era, recordarás? Es un Beechcraft de ATSA de aquella noche. APSA se llama. ATSA, ATSA. ATSA. Entonces, de izquierda del piloto, de este a oeste, se desplaza el blanco, el target. Pero yo no conozco altura, no tengo ningún tránsito. Okay. El piloto le reclama al señor de torre, ¿cómo es posible que yo haya autorizado a un vuelo a cruzarle la trayectoria a no menos de 50 pies? Anthony, 50 pies, ese es un crimen. Se le cruzó al avión. Y estaban a la misma altitud. Wow. Era accidente aéreo fijo. Era un accidente. Cuando el piloto está nervioso, yo entro a la frecuencia de torre y le pido calma. Verifica el tren abajo, reduce velocidad de aproximación. ¿Tienes las luces del aeropuerto a la vista? El piloto me contesta afirmativo y me reconoce. Tranquilízate, no me respondas. La torre me da este viento, yo te autorizo a aterrizar. Ya. Cuando el piloto toca la tierra, despeja la pista por la primera intersección, le digo, te voy a pedir que por favor me hagas un informe muy claro de esa acusación que me has hecho de que yo autoricé a un vuelo militar, dijo él, para salir de este a oeste a su misma altitud. Tú no has hecho ninguna autorización. Es que no tenía ningún otro tránsito más que él. ¿Y dónde apareció ese objeto? A mí me pareció raro, extraño, pero como controlador, yo trabajo con tránsito conocido, claro, con tránsito notificado, con tránsito que ha cumplido con todas las formas de llenar su plan de vuelo. Sé de dónde viene, a dónde va. Lógico. Pero nunca... Anthony, nunca voy como controlador de tránsito aéreo a permitir que un vuelo se desplace de este a oeste a no menos de 1600. ¿Por qué? Porque de este a oeste hay obstáculos. Nuestra orografía es muy difícil. Montaña, valle. Correcto. Y a la altitud a la cual se desplazó el tránsito desconocido de este a oeste, no podía darle ningún tipo de información. ¿Qué velocidad tenía este extraño objeto? No menos de 600 nudos, porque el desplazamiento... ¿En kilómetros por hora? Estamos hablando de aproximadamente más de 900 kilómetros por hora. O sea, un objeto cruzó a un avión a 900 kilómetros por hora. Sí, ¿Tú detectaste eso? Yo lo vi, pero como yo es observo... ¿Es imposible eso? Anthony, para ti es imposible. Para mis ojos expertos no, porque yo observo el desplazamiento. Ya. Del blanco, del target en el... Y estamos nosotros preparados para observar el desplazamiento y calcular la velocidad. ¿Qué tipo de información le podía dar a ese piloto que estaba ya en otra frecuencia? Pero como yo tengo como una norma mía de escuchar la torre de control, de escuchar el control de superficie, para conocer cómo es que los tránsitos están realizándose y yo asumir el control. Porque en ese entonces... El control no tiene la automatización que tiene ahora. Nosotros ya no tenemos que imaginarnos los aviones. Ahora los vemos en las presentaciones radar. Ahora, ¿qué explicación le da este objeto que iba a 900 kilómetros por hora, que prácticamente rozó la nariz del avión? ¿De dónde venía? ¿Qué era? Desconozco lo que... Okay, yo desconozco mayormente. No, no, esa es una expresión que no solemos utilizar los controladores porque somos bastante objetivos y bastante claros por la profesión que realizamos. Pero a lo que voy, Antonio... Nosotros transmitimos información de tránsito, como decimos los controladores, unknown traffic o tránsito desconocido, cuando observamos que va a haber un conflicto y sabemos y vemos por si acaso la altura con un equipo de la aviónica que nos permite conocer la altura. Pero en este caso yo supe nada. Ok, Wilber, ¿hay alguna denominación que en el tránsito aéreo se reconoce al fenómeno OVNI? ¿Hay un nombre en común? ¿Simplemente tránsito desconocido? Ah, sí. Ese es el nombre que conocemos. Porque no sabemos. Claro. Porque puede ser de que haya una aeronave extraviada, puede ser que haya una aeronave que está con fallo de comunicación y no nos transmite su posición. Ahora, Wilber, hay una... No sé, digamos, este tipo de experiencias, de reportes, ¿hay un registro? Vamos a ser sinceros, claros. Lo que yo te hablo fue hace muchos años. Muchos años. ¿En qué año? Como aquel. Yo te hablo de este tránsito el año, déjame ver, 95, 94, cuando usábamos el radar italiano. Pero cuando usamos el radar americano, el Northrop Grumman, sí tuve la oportunidad de ver el desplazamiento y de que el objeto desconocido hacía procesos o procedimientos bastante no ortodoxos. Se le cruzaba a los aviones. No era un desplazamiento normal. El rectilíneo, digamos, constante. No hacía eso que nosotros conocemos que los vuelos hace. Que sabemos, todos los tipos de aeronaves tienen un desplazamiento rectilíneo, pero este objeto no lo hacía. ¿Qué hacía? Desplazamiento sur-oeste, sur-este. De manera de que cruzó a tres aeronaves. ¿Qué cosa? Entonces, vamos a ser claros. Tú me hablaste si nosotros tenemos una bitácora. Tenemos un registro de ocurrencia en lo cual se anota todo lo que es referido al control de tránsito aéreo, a las incidencias del tránsito aéreo. Yo no conozco eso. Ahora tenemos la facilidad, la posibilidad, la libertad de expresar esto. Antes no. Cuando yo vi aterrizar un OVNI el Jorge Chávez, me desplazaron para el hospital de la Fuerza Aérea y voy a hablar con el psiquiatra y qué sé yo. Y aterrizó un objeto en el Jorge Chávez. Yo lo vi aterrizar. Es más, le hago la llamada de atención al personal que trabajaba en aquel entonces en el noveno piso, diciéndole, ¿qué pasó, muchachos? ¿Por qué no me avisan de ese tránsito que está en final? Y me dicen, pero Wilber, hay ninguna aeronave. Miren ustedes por la ventana. Ellos lo han visto a la luz. Y yo, cortésmente, he tenido que prender las luces de la pista, darle las instrucciones blind, o sea, a ciegas, sabiendo que me escucha o no me escucha. Lo autorizo a aterrizar, toca la tierra, y como todo controlador ve al vuelo, yo vi la luz. De noche no se puede discernir el tipo de aeronave, excepto que lo conozcas. Pero si tú desconoces, lo ves tocar la tierra, le digo, con la cortesía que tenemos los controladores, en español y en inglés, está usted en tierra, libere la pista, aproxima a su izquierda y comunique al control terrestre, que nosotros lo conocemos como control de superficie. Los del noveno piso están viendo a la luz en la tierra e inmediatamente se desplaza hacia el oeste. Y me dice, ¿qué estás haciendo, Wilber? ¿Por qué lo haces frustrar? Ustedes vieron que el objeto o la luz había aterrizado en el aeropuerto de Los Chávez y de repente... Se fue al oeste. Se fue hacia el oeste, hacia el mar. Correcto. ¿A qué velocidad? A no menos de 400 nudos. Y ahí... ¿En kilómetros por hora cuánto es? Déjame hablar. A ver, 4 por 8, estamos hablando de 1.200. ¿1.200 kilómetros por hora? Por lo menos. ¿Qué? O sea, un objeto que aterriza en el aeropuerto Jorge Chávez, luego se va hacia el mar, a 1.200 kilómetros por hora. Escúchame con los ojos. Eso es imposible. 400 nudos, estamos hablando de ese poco, ¿cuánto? 800 kilómetros. Pues ya, 800 kilómetros es... Pero esa era la duda que nació en nosotros. ¿Qué es? Sabemos nosotros de que hay aeronaves que tienen la posibilidad, están preparados, han sido construidos para hacer el despegue de manera que no tenga que correr. Los Harrier, de la época de las Malvinas. En ese entonces nosotros acudimos a las autoridades y le preguntamos si había las operaciones UNITAS, en los cuales ellos pueden tener los portaaviones y estas aeronaves, hacer ese tipo de aterrizaje, el despegue vertical, el take-off y qué sé yo, y no necesitan hacer la carrera de despegue. Claro. Entonces se nació la duda, ¿qué pasó? Claro. Yo he visto la luz, pero nunca pude identificar qué tipo, qué forma tenía. Uh-huh. Además, algo que despega a 800 kilómetros por hora de cero. Es increíble, porque yo lo he visto. La aceleración es 9 gravedades, 10 gravedades. Para que te descerebre. Claro, o sea, nadie puede manejar ese tipo de... O sea no hay posibilidad, o sea... francamente, ahora, lo que no entiendo es algo, Wilber, es de que un incidente tan extraordinario como que un objeto extraño aterrice en el principal aeropuerto del país, el aeropuerto Jorge Chávez, y haga todo este barullo a nivel de control aéreo que tú me acabas de describir tan técnicamente, y luego de repente, así como vino, se vaya yendo a 1800 kilómetros por hora, creo que me dijeron, ¿no? Hacia el mar, y que esto no se entere en la opinión pública, eso me parece francamente increíble, ¿no? Anthony Choi, te vuelvo a repetir. Del tiempo transcurrido al momento que estoy hablando contigo y con los radio oyentes de Radio Capital, ha pasado buen tiempo. Ya. En aquel entonces, todas estas manifestaciones no debían ser conocidas, no debían ser publicitadas, no debían hacerse de conocimiento público. La opinión pública... ¿Qué razón? No lo sé. No tenía que saber. La opinión pública no debía conocerlo, esto debía ser mantenido en secreto. Eso es obvio. Como te repito, nosotros los controladores de tránsito aéreo ejercemos una función de muchísima responsabilidad, de gran concentración, de dedicación exclusiva. Claro, sí. Ello y nos permite a nosotros intercambiar ideas con algunos controladores de otras nacionalidades. Okay. Yo, por mi parte, he tenido la suerte de estar en diferentes aeropuertos del mundo y siempre me nace preguntar por aquellas presencias. Ahora, yo te digo de que participo de esta actividad desde hace muchísimos años. Yo tuve la gran suerte de tener amistad con Sixto Paz, con Carlos Paz, con Miguel Salazar, que nos acompaña. Claro que sí. He tenido la suerte de estar en varios lugares del mundo y preguntar en Buenos Aires, en Brasil, en México, en Panamá. Yo te agradezco nuevamente que me hayas permitido llegar a la opinión y hacerles de conocimiento de que hoy, 20 de octubre, celebramos el Día Internacional del Control de Tránsito Aéreo. Ojalá que las autoridades tengan conocimiento de que el factor humano que realiza esta actividad es la básica, primigenia, primordial, principal, y que seamos mejores considerados. Claro que sí. No pretendo politizar tu gran apoyo y amistad. Claro. No, para mí era muy importante, Wilber, que estés aquí con nosotros. Porque Wilber Ruiz, que usted ha escuchado la experiencia tan extraordinaria que ha tenido de este ovni aterrizar en el aeropuerto de Jorge Chávez, que nadie había, es un caso extraordinario. Nosotros estamos liberando esta información cada semana. La semana antepasada liberamos la información del incidente de la playa Conchán, ocurrió en el año 73, que nadie lo conocía, que nadie lo sabía, en el que había presencia militar. Y que a mí lo que me sorprende es que ahora sale una carta del ejército y la Fuerza Aérea en la que dicen que no tienen nada de información al respecto, y entonces ocurrió con el año 73. Y entonces para nosotros es importante porque el señor Wilber Ruiz es asesor, ¿no es cierto? Él nos asesora con toda su sapiencia y experiencia a nosotros los investigadores de la asesora de ufología. Él es investigador, él es nuestro asesor, y tenemos con mucho orgullo, pues, no solamente en la calidad de asesor, sino de la profunda amistad que tenemos con Wilber, y que justamente en la conversación que tuvimos hace cierto tiempo... Cuando estuvimos en la Fuerza Aérea, en la base de la FAB. Claro, estuvimos en la FAB, yo estaba en la UIFA. Claro, en la FAB. Bueno, ahora... y bueno, entonces, para eso que nosotros es un gusto y un placer haber tenido aquí Wilber. Ojalá, Anthony, que ese equipo que se está nuevamente constituyendo para el proceso de investigación, análisis de todas estas manifestaciones se cristalice. He leído y estoy enterado que la Fuerza Aérea vuelve al proceso de investigación, análisis. Nosotros tenemos un buen amigo que siguió a un OVNI con un Sukhoi. Claro, el comandante Oscar Santa María. Santa María. Sí. Muy bien. Gracias, Wilber. Gracias por tu presencia Muchísimas aquí en el programa. Gracias por permitirme estar contigo. Vamos a hacer el corte y después del corte vamos a escuchar llamada del público, ¿no es cierto? Para seguir con nuestro programa. Y estamos esperando justamente a el periodista Cristian Byron, ¿no es cierto? Si nos podemos comunicar con él. Ya retornamos. Come on, son. escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Esta noche, queridos amigos, vamos a tratar acerca en primicia de Huánuco contacto extraterrestre. Vamos a escuchar una llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Doctor Choi, soy Katy Gómez. Hola, Katy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí escuchándolo, Doc, y quería saludarlo por su cumpleaños y por los 500 programas. Ok, muchas gracias, mi querida Katy. Okay. Bueno, doctor, sí. En nombre de todos los viajeros dimensionales, que tenga un feliz día, le deseamos lo mejor. Ah, okay. Y bueno, y gracias, ya es tiempo que nos reunamos, ¿ah? Con todos los viajeros. Sí, pues, doctor, pero me ha sorprendido ahí, veo la torta, todo, no me pasa invitación, nada, qué horror. Lo que pasa es que no tenemos el tamaño de un estadio para que puedan venir todos, así que mi productor hizo un pequeño sorteo y vinieron 10 personas. En fin, y además la torta, bueno, no está tan interesante, tan rica, pero bueno, te voy a guardar un pedazo para ti, mi querida Katy, ¿ah? Ya, doctor Choi, muchas gracias, pero más bien sí. Quisiera que su programa lo repitiera, sí, pero los domingos por la tarde, doctor, porque, por ejemplo, para los que trabajamos, a veces es difícil escucharlo. Ya, bueno, o sea que ahora el programa del sábado lo repiten el domingo a la 1:00. Y los programas del domingo lo repiten ya a la 1:00, ya casi llegando al programa de Philip Butter el día lunes. Pero no, y de lo contrario, lo que están haciendo muchas personas es que van a internet, pones en el Google, pones Viaje a Otra Dimensión y ahí salen varias páginas en lo cual graban los programas, ¿no? ¿Seguro que salen? Sí, salen, claro que sí, son varias páginas. Y curiosamente nosotros no conocemos a ninguno de los administradores de esas páginas, pero le agradecemos, lógicamente, que las suban, ¿no? Y, doctor, sería bueno dar un día, pero un día que sea feriado, ¿no? Uh-huh. Para que todos podamos ir a un lugar determinado y poder reunirnos, conocernos, ¿no? Ya, yo, tú sabes, cada vez que he sido convocado a una reunión, yo feliz de reunirme con ustedes, ¿no? Ya, bacán, a ver si se organizan, me pasan la voz y yo con gusto y como charlamos, pues, como siempre lo hacíamos allá en el 2009, en el 2010. Sí, claro, sí, sí. Doctor Choi, sí. Una cosita última, por favor, hablen de nuevo sobre el tema de Atlántida. La Atlántida, los continentes perdidos. Ajá, ya. Sí, muy interesantes esos temas. Okay. Doctor Choi, bueno, un saludo para Alexander Lingay y para Rosita. Para Rosita. Muy bien, gracias Katy, un fuerte abrazo. Otra llamada, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? Juliana. Hola, Javier, desde Sullana, la perla de Chira, 102.1 FM. Ok, ¿qué tal? ¿Qué novedades, mi querido Javier? En primer lugar, para felicitarlo por su cumpleaños y por el programa, que está bueno. Ok, muchas gracias. ¿Qué te pareció la historia que nos contó nuestro asesor y controlador aéreo, Walter Ruiz? Wilber Ruiz. ¿Qué te pareció la historia, mi querido Javier? Verdaderamente es una historia bien alucinante que pone los pelos de punta. Sí, la verdad que sí. Así es. Muy bien, Javier. Sí, doctor, le quería contar una historia que le había pasado a mi hermana y que hasta ahora no sabe por qué. O sea, ¿a qué se debió ese hecho? Esa cosa, pues, ese hecho que le pasó. ¿Qué le pasó, Javier? Mi hermana hace año y medio, más o menos, si no me equivoco, salía a correr. Uh-huh. Y hacía las 5 de la mañana por el barrio, pues. Y dice que luego de haber corrido más o menos una cuadra y media, como acá cerca de casa, a la casa hay un parque. Sí. Y ahí... ella había salido con dos amigos más, un varón y una chica más, pues. Y llegaron a la esquina del parque y luego escuchan una voz que llama a mi hermana, pues Karen, me dicen, Karen, me dicen. ¿Karen? Y Karen, mi hermana se llama Karen, pues le empiezan a llamar. ¿Ya? ¿Alguien le llamaba? ¿Y qué pasó? Sí. Y ellos voltean, pues, y ven que hay tres personas vestidas de blanco. Ya. Una mujer y dos hombres, altos y delgados. Okay. O completamente vestido de blanco, desde el cuello hasta la punta del ojo. Vestido de blanco, ya. Sí. ¿Y qué pasó? Pues, y ellos, pues, no sabían por ahí. Uh-huh. ¿Quiénes eran los que la llamaban? Y empiezan a gritarle, le dice, ¿quiénes son? Inclusive le dice, Priscila, ¿eres tú? Priscila es el nombre de su amiga, pues. Ya, y no le, al ver que no le contestaban, ellos les agarraron un poquito de miedo y se han ido corriendo, pues. Claro, ¿quién era, pues? Mi hermano y sus amigos han ido corriendo. Ya, ¿y qué pasó? ya, y vieron que estos seres no lo dejaron de perseguir, pues. Ya. Se habían plantado en un árbol y de ese árbol no se movían. Okay. Pero eran tres personas vestidas de blanco, altas y delgadas. ¿Y quiénes eran? ¿Qué? ¿De dónde venían? ¿Qué cosas hacían? Eso es lo que ella se pregunta, porque inclusive al día siguiente hizo así preguntas en el colegio de sus amigos estaban por ahí. Nada. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias Javier por compartir esta historia tan interesante. Otra llamada, buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va el gusto? Con Inés de Magdalena. Hola, Inés, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué novedades? Primeramente, saludarlo por su cumpleaños. Muchas gracias. Muchos éxitos, doctor, y siga adelante con esto, ¿no? Para conocer más todos estos misterios, ¿no? Gracias, Inés. A uno le da miedo, ¿no? Pero bueno, pero es la realidad. Pues. Es la realidad, así es, sí, claro que sí. ¿No? Muy bien. Bueno, doctor, también quería comentar acerca de un sueño que tuve hace tiempo. Ya. De una tía que murió con cáncer. Ya. Y yo la quería bastante ya, ¿no? Pero un día soñé que... Me soñé con ella. ¿Con la tía que había fallecido de cáncer? Sí. Ya. Yo soñé con ella y sabía que ella estaba muerta. Ya. ¿No? Pero como no le tenía miedo porque yo en vida la quería. Ya. Y sabía que no iba a hacer daño. Ajá. Entonces, me acerqué a ella, la saludé. Ya. Y ella me miró a los ojos. Y yo tenía algo de temor, y entonces ella me miró a los ojos y yo también. ¿Ya? Y me llevó a un lugar un poco apartado, y entonces cuando yo le miré a los ojos, ¿ya? Doctor, ella como que me llevó a otro lugar, como, ¿ah, sí? como otro sitio. ¿Ya? Y yo no quería ver, y ella me dijo, abre los ojos. ¿Ya? Y abrí los ojos y era un lugar muy feo, era como si hubiera pasado una guerra. ¿Ya? Y habían niños como que se comían entre ellos, o sea, eran... ¿Pero esto tú me estás contando como en que era un sueño? Era un sueño, sí. ¿Ya? Pero de verdad que me dio... Yo no quería ver eso, pero ella me hizo ver. Sí. Y eso, bueno, pues era mi temor, no sé, ¿no? De una guerra, pero de verdad que vi... Eran esclavos, eran niños blancos. Ya. Pero eran como esclavos. Uh-huh. Y bueno, se morían de hambre, ¿no? Y de necesidad y todo, ¿no? ¿Y tú crees que, digamos, el encuentro con el espectro de tu tía fue que ella te llevó a esos lugares? ¿Y con qué fin y por qué? No sé, yo no entiendo, pero yo desperté con miedo, ¿no? Pero eso fue porque le miré a los ojos y ella me llevó a otro sitio. Y yo no quise abrir, ¿no? Como yo no quería abrir, pero ella me dijo, abre los ojos, y me hizo ver a la fuerza, ¿no? Y muy bien. Y eso. Qué interesante la experiencia que has tenido. Son recuerdos de vidas pasadas y te conduce hacia ese lado. Bueno, gracias Inés por tu llamada. Y tenemos otra llamada. Caramba, están los tres teléfonos tan que revientan. ¡Aló, buenas noches! Sí, buenas noches, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? David, de San Borja. Hola, David, cuéntanos, ¿qué tal? Antes que nada, un feliz año. Okay. Y en algún momento me gustaría que toques el tema también de este libro... Ah, no, Las Mil y Una Noches. Ah, Las Mil y Una Noches. Que de alguna manera tiene muchos relatos, pero que creo que tiene un trasfondo de realidad. Ah, no, definitivamente, claro que sí. Y sobre el programa de ayer es bastante interesante, pero yo creo que no sería extraño que el día de mañana salga una nota oficial donde desautorizan a quien había enviado la respuesta de... El supuesto secreto de Estado de la información que solicitaba. Sí, pues, porque a mí me pareció sumamente extraño que ante el trámite del doctor Mario Segarra requiriendo información sobre el tema OVNI al despacho presidencial, ¿no es cierto? La reina ha respondido eso, ¿no? Que no podemos decirle nada porque es secreto de Estado. Realmente sí, que es sorprendente. Y lo último, la Segarra... Sí, David. Bueno, que estoy pasó hace algunos sábados cuando hablaron del tema de Nikola Tesla. Sí. Te faltó, había una información que hablaba de que el Hotel La Astoria le había asignado un piso y adivina qué número de cuarto era el que tenía Tesla. ¿Qué número de cuarto era? El que tú manejas, 33. Ah, no te creo. O sea, a Nikola Tesla le asignaron para que viva una habitación como un departamento en el Hotel Astoria de Nueva York. Así es. Y el tema es que le dieron la habitación 33. Efectivamente, y lo otro es que a su muerte, y esto es, no recuerdo ahorita el nombre de su biógrafo, pero a su muerte, a pesar de que la comunidad científica lo había relegado, como no, claro. Fue personal de seguridad del Estado y levantó toda la información y los documentos que tenía. Se llevaron todo. Así es. Bueno, esto algo así pasó aquí en Lima al doctor Fernando Fuensalida, ¿no es cierto? Un destacado maestro de maestros de juventudes, destacado antropólogo, y él trabajaba y colaboraba con nosotros en la OIFA, la Oficina de Investigación OVNI de la Fuerza Aérea Peruana. Él estaba con nosotros y cuando un día se metieron a su casa y se llevaron todas las computadoras con gran parte de sus investigaciones, ¿no? Ahora, él no solamente investigaba sobre el tema OVNI, era un hombre con mucha curiosidad intelectual, investigaba sobre diferentes temas, pero también había sobre eso. Y sí, bueno, al final, tiempo al tiempo. Todo sí, pues, todo se va a saber. Y es a salir siempre. Ah, así es. Bien, Antonio. Bien. Va a ser un buen día y ya estaremos celebrando el próximo año también. Claro que sí. Un fuerte abrazo, mi querido David. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, hola. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo gusto? Con Héctor. Héctor, ¿de dónde lo llamas? De Los Olivos. De Los Olivos, muy bien. Cuéntanos, Héctor, ¿qué tal? ¿Qué novedades? ¿Aló? ¿Se cortó la llamada? Que tomé pues tanto en el norte como en... No te escuché completamente, Héctor. Hubo una falla acá, me parece. Cuéntanos de nuevo, por favor. No, te decía que, bueno, tengo algunas fotos que tengo que pasarte, pues, sobre... Que tengo fotos que tomé en el cementerio. Ah, ok. ¿En qué cementerio? En el cementerio Pumalca, en Chiclayo. Ah, Pumalca, en Chiclayo, ¿ya? Sí, Pumalca, en Chiclayo. Tomé unas fotos y yo fui con unos familiares de mi novia, a dejar flores, pues, ¿no?, al cementerio. Ya. Y se nos ocurrió tomar pues una foto en ahí, ¿no? En una en las tumbas de donde estaban poniendo las flores. ¿Y qué pasó? Y en la foto después de rato ya llegando a casa, revisamos las fotos, pues, ¿no? ¿Y ahí? Y una de las fotos pues en la parte de atrás de la tumba, en la parte de atrás. ¿Ya? Salieron por lo menos algo de tres caras. ¿Tres caras? Sí, ya. Tres rostros. ¿Ya? Salió otro rostro de un parece al fondo sale como un niño parado completo y el niño sale un poquito alejado de la tumba, pero hay dos rostros de ya como fueron señores ya de edad al costado de la tumba, ¿no? Ahí al costadito de la tumba nada más sale, pero se notan bien claras los rostros y tanto como de la niña de al fondo también eso también, ¿no? Eso también. Y tengo la foto para poder enviártela. Claro, Héctor. Bueno, mira, es muy fácil, mi querido amigo. Lo único que tienes que hacer es enviármela a mi correo electrónico. Ya sabes, escribirlo por favor. Es omniperu333@yahoo.com. omniperu333@yahoo.com. Y nos la mandas y nosotros la vamos a chequear, analizar y, como no, compartirla con todos nuestros oyentes. Gracias, mi querido amigo. Son las 9:46 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Gran amigo, hoy día estamos acompañados por nuestros oyentes que han venido con nosotros a hacer los 5 años de Viaje a Otra Dimensión. Y también el cumpleaños tanto de productor como conductor, ¿no es cierto? Y está con nosotros aquí también, pues es un gran amigo, que también es asesor de nuestro grupo APU, Miguel Salazar. Y él sería una suerte de asesor histórico, porque Miguelito Salazar, él ha estado presente en momentos claves de la historia de la ufología nacional, habida cuenta, por darle un ejemplo, que él estuvo presente en la formación del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, el IPRI, el legendario IPRI de Carlos Paz García Corrochano, en Resisto Paz, ¿no? Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Anthony. Primero, para saludarte por tu onomástico, luego felicitarte por estos 5 años tan impresionante, diría yo, porque faltaba un espacio donde la gente pudiera transmitir sus inquietudes, uh-huh, o pedir una orientación, ¿no? Uh-huh. Que es lo que yo también tuve en cierto momento que me nombraron director de estudios en el IPA. Tú eras nada más y nada menos que director de estudios del legendario Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Así estuve, uh-huh, la tuviste la gestación, ¿no? Tuve el privilegio de, claro, ser nombrado y encargarme de toda esa información que nos llegaba a nosotros desde Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. De primera mano. Uh-huh. Y actual. Ajá. Entonces, en ese entonces, yo sugerí que toda persona que se acercara al IPRE, ajá, pudiera ser debidamente orientada, ¿no? Claro. ¿Y tú conociste personalmente a Carlos Paz García Corochán, el papá de Sixto Paz? Por supuesto. Desde el año 74 conocí a Carlitos Paz, que en paz descanse, ¿no? Y así, ¿no? Que, bueno, eran jóvenes igual que eran en ese entonces. Claro. ¿No? Y tú también conociste, por ejemplo, a leyendas de la ufología, como Vlado Capetanovich, Vitkonovi. Correcto, también ¿lo estuvimos conociste? En su casa, estuvimos conversando respecto a su investigación que hizo en Ancash, ¿no? Ajá. Y tú también supongo que habrás conocido al famoso autor de Yo visité Ganímedes, que era José Rosendo Holder. Sí, tuve la oportunidad de conversar con él, ¿no? Yeah. Pero una oportunidad nueva, ¿no? Uh-huh. Porque después llegamos a enterarnos que ese libro había sido solamente una proyección, ¿no? Una proyección. Sí. O sea, tú has estado pues, en la época de oro, ¿no es cierto? Testigo de los momentos claves del surgimiento de la ufología, ¿no? ¿Qué diferencia ves en esa época a la época actual en cuanto a la libertad para hablar de estos temas, digamos? Bueno, con respecto a este aspecto que tú tomas, uh-huh, que estás enfocando, en ese entonces también había gobierno militar, uh-huh, ¿no? Bueno, ahora no se da ese caso, pero uh-huh, en ese entonces el gobierno militar apoyaba este tipo de investigación. Ah, caramba. ¿No? Inclusive, uh-huh, cuando yo llego al instituto, uh-huh, invitado por una pareja de esposos, uh-huh, desde muy joven llegué a integrarme a este grupo, pude ver personas de edad, de, uh-huh, ¿no? Mayores, uh-huh, y de aspecto militar, ¿no? Ok. Sí, el IPRE había muchos militares, sí, ¿no? Sí, sí. Claro. Entonces, yo me enteré que, bueno, este grupo de militares que yo felicito, ¿no? Porque, uh-huh, tenían un espíritu de investigación, uh-huh, apoyaron bastante al IPRE, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo quisiera que también esa misma mística, esa misma inquietud, esa misma libertad para hablar, investigar, o sea, y divulgar, se pueda dar ahora también, ¿no? Ahora, claro, que ya el fenómeno ya no es un fenómeno, sino ya es una realidad. Es una realidad. ¿No? Es una realidad y con tus investigaciones tú también le estás dando pues una connotación ya de cultura científica en el Perú, ¿no? Uh-huh. O sea, esto ya es parte de la cultura, parte de la formación de un estudiante que, claro, pienso yo ya debe conocerse en todos los niveles de estudio, ¿no? Justamente, queridos amigos, acá han venido muchos viajeros dimensionales que también están esperando entrar, así que vamos a tener que lamentablemente ser breve porque la conversación con Miguel es para dar muchas, yo he conversado con él horas de horas, ¿no? Así es. Y justamente él nos está asesorando en esta búsqueda de la confección o la redacción de la historia del fenómeno OVNI en Perú, con casos interesantísimos. Estamos trabajando mano a mano con Miguel en este descubrimiento y casos ahí. Y justamente con la finalidad de más adelante sacar un libro con esto al respecto, y si ese libro sale, como va a salir, francamente que va a haber información que ustedes, queridos amigos, se van a sorprender de muchas cosas que nos dijeron a nosotros del fenómeno OVNI, de personajes que nos dijeron del fenómeno OVNI, que ellos mismos se refirieron, y que de verdad la historia fue totalmente distinta, ¿no? Pues agradezco, Miguel, de la amistad que me brindas, el trabajar contigo en este proyecto, información muy interesante que tú tienes y que justamente hemos estado conversando en mi casa, y que pronto, pues esta información siendo ordenada va a salir a la luz. Gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros. Yo también agradezco, y bueno, a todo tu público, ¿no?, que escucha este programa, felicitarlos también porque están con una ventana que los va a apoyar en todo momento, ¿no? Muy bien, gracias, mi querido amigo. Gracias. Y bueno, en realidad, con una persona pues que ha estado en los momentos claves de la historia del fenómeno OVNI, es para mí un privilegio tener su amistad. Y bueno, pero también aquí está la juventud. Alejandro Heredia, él es un chico muy inquieto, joven y brillante estudiante, y que además él estamos conversando, apoyándolo para el tema de las exploraciones, ¿no? Para que pueda realizar tanto el programa Viaje a Otra Dimensión como la Asociación Peruana de Ufología. Exploraciones que podamos hacer pues en Marcahuasi, en Chilca, campamentos, y pues tanto su interés juvenil nos va a ayudar mucho en este aspecto. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, en primer lugar quería saludarlo con todos acá por su cumpleaños y por el aniversario de la radio también con más de 500 programas. La verdad, bueno, para comenzar, me he quedado así sin palabras, la verdad. Estoy rodeado de personas increíbles en el sentido de las anécdotas que han tenido con el caso de Jorge Chávez. Me he quedado sin palabras, ¿verdad? No pensé que había algo así que se había podido presenciar. Y eso que es la punta del iceberg, ¿verdad? No, me imagino. Es la punta del iceberg, ¿verdad? Nosotros este fondo lo estamos guardando porque queremos manejarla bien y poco a poco ir soltando. No, me imagino, o sea, con el hecho de haber tenido curiosidad desde pequeño sobre investigar, sobre la curiosidad de haber tenido en este aspecto de ufología, ahora con lo que está sucediendo, mi curiosidad incrementa por 100 cada vez que descubro algo nuevo. Las lecturas que voy haciendo, y bueno, aparte de las lecturas, también es pasar a experiencias. Yo, como te había contado, en Kawasi, y ahora que, la verdad, lamento la pérdida que me tuve, nos comunicamos por teléfono y se me colgó. Pues, ahí, estuviste en Kawasi y perdiste, ¿no? Sí, pero bueno, sí, tuve cierto, pude observar, ¿no?, en el cielo. Ajá. Felizmente yo tengo en mi teléfono un programa que me proyecta las constelaciones que están en el cielo, lo cual la estrella brillante que supuestamente ven unas de luz gigantesco es Venus. Es Venus, ¿no es cierto? Es Venus. Aclarado el misterio. Esto están viendo ustedes, queridos amigos, en el cielo tan brillante, es Venus. Es Venus, exacto. Ya. O sea, la vez pasada la luna tapó a Venus. Uh-huh. Para mí fue un momento hermoso, ¿no? El ver pasar la luna y tapar a Venus y luego salir. Esa duda para mí estaba clara de ese momento, porque me encanta ver. O sea, yo soy una persona que ahorita, como vivo acá en Lima, ya no me he mudado desde Chaclacayo. Chaclacayo, claro. Sí. Uh-huh. Entonces, desde pequeño tenía la tendencia de ver, porque en Chaclacayo tuve ese contacto con la naturaleza. Claro. El estar solo, pero el estar solo disfrutándolo de estar. Claro, qué bacán. Ver las estrellas y todo eso. Y bueno, mi curiosidad está ahorita al 100%, ¿no? Claro, y pues vamos a explotar esa curiosidad para que en la conformación pues, de estas vigilias ovnis que se vienen, ¿cierto? Que viene el verano, hay la posibilidad de que antes que acabe el fin de año hacer una vigilia. Sí. Ovni, estamos coordinando eso justamente con producción y convocar, porque los viajeros dimensionales están desesperados, ¿no? Exacto. Porque no se hace vigilia hace tiempo. Sí. Y yo creo que es algo pues que es propio de Viaje a Otra Dimensión. Y mi productor Freddy Cárdenas quiere acompañarnos a las vigilias. Freddy, me hubieras acompañado a Huánuco, pues. Ahí fue el alucinante lo que vimos, ¿no? Acerca también lo de Huánuco en la conferencia. Sí. Está 4, 5 y 6. Bueno, va a haber un congreso internacional, ¿no es cierto? El 4, 5 y 6 en organizado por el doctor Juan Manuel Llanos en Huánuco, pues, ¿no? Así que de todas maneras vamos a ir en caravana, ¿no? Exacto. Claro que sí. Ok, bueno, Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, pues ya para organizar pues vigilias, ¿no es cierto? Perfecto. Y bueno, vamos a seguir aquí, queridos amigos, con la visita de nuevos agradeciendo a los que están aquí. Muchas gracias, Cintia. Gracias por estar aquí esta noche. A Wilber, a Miguel, a Alejandro. Gracias. Y bueno, para que estén aquí también nuevos. Ah, ok. Muchas gracias. Acá ha venido con obsequio, Cintia. Muchas gracias, Cintia. Ahora lo vamos a abrir, cómo no. Y conversarles y decirles, pues, queridos amigos, que en realidad estos 5 años en el aire pues ha sido lleno de sorpresas, ¿no? Hablar acerca de cuáles son los mejores momentos de Viaje a Otra Dimensión es algo. Es algo que, no pararíamos de hablar de tantas experiencias. Imagínense ustedes, queridos amigos, de que ayer mismo, yo considero que uno de los mejores programas que ha tenido Viaje a Otra Dimensión, el programa del día de ayer, en el cual hicimos el tema de el gobierno y el fenómeno OVNI, un asunto de seguridad nacional, ¿no? Y bueno, justamente estamos con otros oyentes que han venido. Aquí vamos a ver, ¿cuál es tu nombre? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor Anthony. Mi nombre es Sheila. Sheila, sí. Muy bien, Sheila. ¿Y de dónde viene Sheila? Yo vengo de Puente Piedra. Yo vengo de la punta del cerro. De la punta del cerro. De Puente Piedra. Muy bien. ¿Y de cuándo escuchas el programa, Sheila? desde el 2010, 11 por ahí, cuando yo estaba en el colegio, y me desvelaba por escuchar a usted, aunque después ya tenía mi secuela de tener miedo a la oscuridad, pero no me importaba, igual quería escuchar. Igual quería escuchar, ahí algo ahí de... Sí, me gustaba. Claro, la emoción, pues, lo de los conocidos, ¿no? ¿Y cuál es el programa que más recuerdas de Vieja Tridimensión? Lo que más recuerdo son el programa de La Hora 33. Ah, La Hora 33. Y el caso de José de México. Wow, eso me dejó impactada. Y a todo el mundo lo dejó impactada, ¿no? Sí, y me dejó como la miel en los labios queriendo saber más qué ha pasado con él. Y luego en una segunda parte, creo. Sí, eso le pasa. Y entonces me quedé, bien, lo hice. Y tú sabes que José llamó acá al programa. Sí, ajá, sí. ¿No? Mucha gente dice, quiero escuchar esa grabación. Pero la verdad no sé. Admito que tengo cierto temor. Admito que tengo cierto temor, ¿no? Soy humano, así que... Pero no, José fue un caso increíble, ¿no? Muy bien, gracias por estar aquí esta noche. Vamos a hacer el corte y en la secuencia vamos a seguir conversando pues con todos los viajeros dimensionales que han venido a visitarnos esta noche. Charlie, las noticias. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Si bien es cierto, el programa de esta noche es acerca de la experiencia que tuvimos, de experiencia de avistamiento OVNI y que fue motivo de un programa de Panamericana Televisión, porque estábamos con el equipo de Panamericana Televisión y tengo entendido que después de Panorama y Canal 5 van a transmitirlo. Estamos acá pues siendo visitados, y yo creo con mucho gusto recibirlos a oyentes del programa de Viaje a Otra Dimensión. Y acá pues está una dama que nos está acompañando. Muy buenas noches, señora. ¿Cuál es su nombre? Leila. Vamos a pedir que se acerque un poquito para que... Soy Leila. Muy bien, señora Leila. ¿De dónde viene usted? También en Puente Piedra. Ah, de Puente Piedra, sí, también. Sí, estamos viniendo. Ah, muy bien, señora Leila. Sí. Y cuéntenos pues, señora, ¿escucha el programa? Claro que sí, escucho. Ya, muy bien. ¿En grupo, en familia, en sola? En familia escuchamos todos. Ah, ya, sí. Muy bien. Y cuéntenos, ¿cuál es el programa que usted así recuerda, más o menos, de Viaje a Otra Dimensión? Ah, lo que más me gusta es el desdoblamiento, que usted habló, el programa del desdoblamiento. Ah, sí, claro. Sí, porque ya una vez también me pasó eso. ¿A usted le pasó? Sí. Ah, caramba. ¿Te cuento cómo fue eso? Sí, que yo estaba en el segundo piso de mi casa, en Iquitos. Ya, porque yo soy de la selva. ¿Ya? Ya estaba en Iquitos y estábamos conversando con un vecino, que éramos estudiantes. Ya no éramos estudiantes, estábamos allá. ¿Usted de qué parte de la selva, señora? De Iquitos. Ah, de Iquitos, muy bien. El paraíso del Perú. El paraíso, lógico, el paraíso del Perú, claro que sí. Y estábamos conversando y el chico en esto me quería dar un beso y el rato sí escucho mi mamá, yo estaba sola en mi casa y escucho que de abajo mi mamá me llama, Leila, escucho que me llama así mi mamá. ¿Ya? Y el chico se asustó, tu mamá me dice, entonces el chico salió corriendo, se pasó a la otra huerta que era su casa. ¿Salió corriendo porque decía tu mamá? Sí, pero sin embargo mi mamá no estaba, mi mamá recién llegó a la hora de la... A la hora. ¿De quién fue el que le dijo su nombre? Yo salí a mirar por la puerta, vi la puerta toda de la casa, me bajé corriendo para ver y no había nadie. Ya. No había nadie, tal vez de una hora recién llegó mi mamá. Ya. Y me salvó. ¿Le salvó del asedio? Me salvó. Selvático y tropical de su amigo. Sí, me salvó. No, bueno, ahí en la selva son así, son... Son demasiado apurados. Son demasiado apurados, pues, ¿no? Caramba. Y nos escuchan, a ver, si vimos a nuestra amiga Liz, se puede arribarse un poquito para ver. Ahí, ahora sí. A que nos escuchan pues en Iquitos 105.9 FM, ¿no? Sí. Así que... No, pero así le pasan muchas cosas, señora, sí, ¿no? Sí, muchas sí. cosas, ¿no? También me gusta hablar de los ovnis, porque también cuando en el año 68... ¿Ya? Nosotros regresábamos para una Navidad, regresábamos de un paseo con mis padres. Y estábamos pasando por la vereda de una iglesia, porque vivía al costado de la iglesia Santa Rosa, en Pucallpa era eso. ¿Ya? Y en ese tiempo Pucallpa no había luz, era todo tinieblas. Esta vez en Pucallpa. En Pucallpa. Ya. Sí, ese tiempo yo tenía 8 años. Uh-huh. Y entonces en eso que estamos caminando, vemos por arriba de la petrolera Ganso Azul. Ajá. Y veo 5 ovnis. ¿Y cómo eran estos ovnis? Redondos. Ya. Uno grande, más pequeño y 3 pequeños. Así como si fuera como el mismo orden en que íbamos nosotros con mi papá. Sí, okay. En fila, era como si fuera una familia. Ya. Entonces iban así, los un poco lento, porque también alto. Ya. En eso había una nube grande, así se metió entre las nubes. Ya. y mi papá me decía, vamos, apúrense rápido que están pasando los hermanos. ¿Qué son esos, papá? Le digo, son ovnis. ¿Qué es eso? Le digo yo. Son objetos voladores no identificados. Son nuestros hermanos. Ah, nuestros hermanos, decía. Así decía mi papá. Y nosotros estábamos ya casi a un paso de la casa. Así que nos metían, ya pues, métanse rápido a la cama, que los hermanos están de visita, así mi papá. Así decía, qué interesante. Sí, entonces estábamos durmiendo. Ya, acá hay alguien aprendió una... Ahí está. Estábamos durmiendo y al rato, ya yo estaba queriendo quedarme dormida, la casa se iluminó por completo. ¿La casa iluminó? Se iluminó por completo mi casa. Parece como si el ovni ha dado así una vuelta y vino a iluminar mi casa. ¿Ah, sí? Sí, entonces yo... ¿Tú crees en el 68? Sí, en el 68. ¿Ya? Entonces yo dije, ah, ¿por qué esa luz, papá? Le digo así, no, duerme nomás, duerme nomás. Y así que al día siguiente, en la mañana, tempranito a las 6 de la mañana, mi hijo se levanta y nos llama a todos y nos dice, los hermanos han venido a visitarnos anoche. Ah, y su papá, parece que estaba como acostumbrado a estas visitas, ¿no? Sí, sí, sí, parece que sí. ¿Y él habrá tenido un contacto más directo? ¿O ustedes lo vieron, por ejemplo, a ellos? ¿Los vieron? No, yo solamente vi, como yo era la mayor, yo era la única que me había fijado en los 5. Ya. Parece como que nos seguían así. Al entrar a nuestra casa, ellos vinieron e iluminaron. ¿En qué parte de Quito pasó esto? No, es así de Pucallpa. Perdón, en Pucallpa. En Pucallpa, por el barrio de Santa Rosa. Barrio de Santa Rosa. La sablinera de Ganso Azul. Todita esa zona, por ahí. Ya, ok. Y miren, queridos amigos, lo que pasa es que nosotros... han venido acá para estos gentilmente estos oyentes y fue una cosa al azar, ¿no es cierto? Un sorteo, al azar. Pero miren, aquí viene la señora invitada. Al azar, fue un sorteo, y la historia que nos cuenta, pues, es absolutamente interesante, ¿no? Sí. Bueno, estos fenómenos ocurren en la selva, pero también en todo el Perú, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, señora, por estar esta noche aquí con nosotros. Y está, pues, una gran amiga, pues, de muchos años, Liz Shao, ¿no? Hola, Liz, ¿cómo estás? Hola, Anthony. Hemos venido para con mariachis para celebrarte un bonito cumpleaños. Ah, ya, perdón, ¿ha venido con los mariachis? Y la chanfainita también. Ah, caramba, chanfainita, caramba. Bueno, eso lo haremos, pues. Mira, se le echa agua a la boca acá a mi operador Jimmy Calla. ¡Qué barbaridad! La chanfainita. Claro, es que te lo mereces, Anthony. Mira, es tu cumpleaños y estás trabajando. Merezco mi chanfainita. Te la mereces. Claro. No, mucha gente me dijo, Anthony, ve tu santo. Es tu cumpleaños. No vayas a trabajar. No, es tu santo. No, me dicen, no, pero tú le te debes a nosotros, a tus fans. Así es. A todos los que prenden su radio y esperan que sea sábado y domingo solo para escuchar a Anthony Choi. De otra dimensión. Ajá. Con Cherry Radio Capital. Ahí está, está muy bien, ¿eh? Muy sí, bien, Liz. Es mi además, programa favorito. Nos conocimos en una vigilia ovni, pues, ¿no es cierto? Claro, en Chilca. En Chilca. Yo fui con mi novio, el que ahorita es mi esposo. Este esposo, ya. Sí, ya. Caminamos un montón. Ya. Compartimos en la fogata, una experiencia inolvidable. Bueno, tú estabas muy animada con toda la gente caminando, pues, a las 3:33 de la madrugada por la playa. Pero tu enamorado en esa época, tu novio, no estaba muy contento, que digamos. Lo que ¿no? pasa es que había medido que eran más de 6 kilómetros. Me dijo, no vamos a llegar. Sí, 6 de ida y 6 de vuelta. Claro, entonces me dijo, no vamos a llegar. Ya, pues te tuvimos que decir, Anthony, de acá hay 6. De allá hasta allá son 14, creo. O sea, y nunca llegábamos. Nunca llegábamos. Y nunca vamos, además. Pero mejor, quizá en esas cuevas había algo malo. Entonces, mejor que no hayan. Por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas. Claro. Ya. Muy bien. Y acá justamente ha venido con su señora madre, doña Marlene Toya. ¿Cómo está, doña Marlene? ¿Qué tal? Buenas noches, Anthony. Gusto me da de estar acá presente en Radio Capital. Especialmente veniendo a saludarte por tu cumpleaños. Dios te brinde muchas bendiciones y que sigas con tu programa. Muchas gracias. Sigas adelante en esa búsqueda de la verdad. Okay. Esos viajeros dimensionales que tienes a montones en todo el Perú, en la casita más humilde, siempre te escuchan. Al menos yo no dejo de hacerlo. Sábado y domingo, imperdible. Ahí está imperdible. Lo de ayer, innegable. Un programa excelente. Ayer fue muy buen programa. ¿Cómo estuve? Pero... temblando, diciendo ¿qué van a decir? Siempre lo tenían escondido. Y mi hija me dice, mamá, mira las fotos. Innegable. Sí, hay pues. Cosas que no se pueden negar porque así están es. A la vista de, mejor dicho, están, ¿no? Claro, que se ven. Así mejor es. Dicho, no es una cosa que uno se está creando, sí, inventando y todo eso, que es mentirita, ¿no? Que nada, sí, no, pues, no, sí, nada, sí, nada. Sí, sí, esas cosas son innegables. Además, uno se pone a pensar que un programa de este tipo hace, no sé, 10 años sería impensable, ¿no? Había mucha secretismo, mucha gente así no es. Quería hablar por el temor al ridículo, al qué dirán, a que no me crean. Bueno, que va a decir, ¿no?, que estás loco, ¿no? Pero y ahora no, las cosas ya están, como dice, destapadas, se están abriendo nuevos portales, nuevas puertas, ¿no? Sí, en donde sea que los ojos están abriéndose a la verdad. Lo que a mí me gusta mucho en el caso de ustedes es que mamá e hija escuchan pues el programa, ¿no es cierto, Liz? Yo fui a la vigilia gracias a mi mamá. Ah, y ¿sí la fue? Primera vez que escuché el programa fue el programa de las 8 horas. Yo venía de una fiesta. Justo el primer programa fue el de las 8 horas. Sí, venía de una fiesta a 4 de la mañana y mamá estaba despierta. ¡Ay, Dios! Y yo dije, pucha, escúchame. Y me prendí del programa y hasta ahorita, ¿no? Sí, mucha gente está traumada de ese programa. No, hay programas más bravos. Bueno, sí, pero... La Clarita, hoy. ¿Sí? ¿Cuál es el programa que a ti más te ha asustado, Estelis? Es el de La Clarita. Y el de Josué. ¿El de Josué? Esos dos creo que ya no quiero escuchar. No, tú sabes que un día me llamaron unos oyentes, creo unos oyentes, diciendo, otro show, usted se ha puesto like, no. El programa ya no da miedo. ¡Ah, quieren miedo! No. Y un poco así, saliqueándome, dice la hora 33, puse La Clarita, puse José, puse las psicofonías. Y puse esos gritos dan más miedo. El demonio, a veces el grito de alguien está gritando al otro lado. Freddy. ¿A quién se grita el Freddy? Freddy, no grites, fue de esa manera tan espantosa. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir, qué va a decir en tu casa? En fin. Ya no vamos a dormir. Pero acá hay una dama que yo quiero que ella me hace presente, y que es del Rima, y porque justamente ya que estamos hablando de las 8 horas, quiero que usted, señorita, bendiga su nombre y dónde vive. ¿Ah? Muy buenas noches, soy Irene Flores del distrito del Rima. Así es, querida Irene. Aquí le traigo tantas satisfacciones, no nombres, apellidos que ahorita no los tengo, pero ellas saben, ahorita están en el audio, escuchado por audio, por radio en casa. Uh-huh. Le manda muchos saludos a la señora Isabel del Mercado de la Rosy, en el distrito del Rima la gente escucha este programa porque es muy ameno. Y dice que escucha, lo está escuchando en el extranjero también, es Irene. En México, la señora Rosy Espalieris, uh-huh, con otras familias que ahorita no tengo el nombre. Uh-huh. También tengo personas que viven en Colombia. Ahorita mi hijo también está en Colombia. Ya, y bueno, le manda muchos saludos por su cumpleaños. ¿Cuál es el programa que usted le enganchó, Irene? Hace 5 años se dio el tema sobre los duendes. Ajá. Este tema... Creo que fue el programa número 3, creo. Lo tenía yo como guardado en el recuerdo, ya, porque fue a muy corte... me casé joven. Ok. Y encontramos a nuestro niño a los 5 días de nacido bajo la cuna. Ajá. Con la baranda en su lugar, pero él bien dormidito bajo la cuna, en un rincón debajo de la cuna. Ya, allá en el Rima. No, estábamos viviendo en Tahuadita, urbanización Tahuadita, en el Callao. En el Callao, ok. A 10 cuadras del cementerio Sarita Colonia. Muy bien. ¿Y qué pasó? Este tema que pasó usted por la radio, uh-huh, yo recordamos mi esposo y yo y dije, bueno, no, ¿por qué no voy a llamar si lo tengo presente? Ah, y una experiencia personal. Sí. Cuando escuchó que había este programa, dijo, voy a llamar ahí. Sí. Ya. Entonces, mi hijo tiene 34 años, hace 34 años. O sea, su hijo el que se lo llevó el duende, el que lo puso debajo. No, lo puso bajo. Lo puso debajo de la... Pero nosotros nos asustamos, lo revisamos y estaba bien, seguía dormido. Completito. Mi madre vino al día siguiente y puso un pan duro en los dos colchones y, uh-huh, la tijera abierta en cruz. Ya. Dijo que los duendes. Uh-huh. Nosotros, como jóvenes, no ni sabíamos qué cosas eran los duendes. Ya. Y me cuenta mi esposo que él de pequeño también vio, ya, a un duende a los 8 años, 9 años, frente al cuartel del ejército. Ya. Él vio a un enano chiquitito, coloradito, arrugado, que se reía, pero en medio de colorado, chiquitito, arrugadito. Arrugadito, y que se reía medio diabólico, tenía una sonrisa diabólica. Uh-huh. Él me cuenta. Por lo que usted cuenta, y uh-huh, yo he preguntado, dice que puede pasar de una etapa a otra, ¿no? Claro, claro, bueno, que sí. De generación en generación. Es así que muchos casos me han pasado, pero uh-huh, poco a poco los iré contando, ¿no? Claro que sí. Por algo, y el número 33 que me... Ah, sí, mi DNI, mi dirección, ajá, donde nací y donde vivo actualmente. Ok, bueno. Muchas cosas espirituales. Claro. Y hoy amo más a Dios, más que nunca. Ajá. Bueno, hace 8 años, mucho más. Ok. Y todo es espiritual, así como dice usted, por, uh-huh, causalidad estamos acá. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa y la secuencia vamos a seguir conversando con tus oyentes, pero primero vamos a entrar en materia. Vamos al tema que esta noche nos cita, que es acerca de la extraordinaria experiencia que sostuvimos nosotros, encuentros cercanos del tercer tipo en Huánuco. Yo lo vi, a mí no me engañan, estuve equipo de Canal 5, y bueno, ¿tiene una explicación? Eso lo vamos a ver después de la pausa. Ya retornamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Bien, queridos amigos, vamos a entrar en materia. Lo que nos cita esta noche es en primicias de Huánuco, contacto extraterrestre. Desde hace varias semanas, extraños objetos aparecen de día y de noche. Acompañados de equipo de televisivo, fuimos testigos de un hecho decisivo que ya están entre nosotros. Nosotros viajamos por una gentil invitación del doctor Juan Manuel Llanos, un destacadísimo investigador del fenómeno OVNI en Huánuco. Definitivamente está haciendo una persona que tiene una labor muy interesante. Él justamente nos invitó a un equipo de la televisión de Panamericana Televisión, el programa Sexto Día, y a mí, para ir a Huánuco, porque ustedes saben, desde hace cierto tiempo está suscitándose eventos. Pero yo creo que mejor sería pues conversar con uno de los testigos, y qué mejor conversar pues con el jefe del equipo de periodístico de Panamericana Televisión, del programa Sexto Día, que estuvo con nosotros y fue testigo de todos estos eventos, ¿no? Cristian Byron está en la línea telefónica. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Andy, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, disculpándome de no poder asistir, pero bueno, mi hijo confirmó. Ya, no te preocupes, no te preocupes, Cristian. Padre. Claro. Pero bueno, deseándote pues feliz cumpleaños a ti y a tu productor y al programa. Y este programa, pues, que se está convirtiendo, pues, en la radio, en el bastión de esta nueva doctrina filosófica, por así decirlo, ¿no? De esto que, de esa humildad humana que tenemos nosotros en reconocer de que existen, pues, vida en otros mundos, ¿no? Claro, claro. Lo que hemos pasado en Huánuco ha sido definitivamente un hito en la ufología nacional peruana. Y bueno, y contento de haber estado acostado, pues, de haber cubierto este evento. Claro. Al más experimentado y al más, digamos, más al hombre más sapiensal, por así decirlo, en el tema ufológico del Perú. Ok, Cristian. Pues. Gracias, mi querido amigo. Pero bueno, en realidad, Cristian, tú eres un periodista que ya tiene un trajinar de varios años, ¿no es cierto?, en el medio de comunicación. Como reportero, y en este caso en Huánuco, ya son tres veces que tú has viajado a Huánuco a cubrir esta extraña actividad aérea que está ocurriendo allá. Digamos, sí, bueno. Tú cuando fuiste la primera vez, ¿cuál era tu actitud con respecto a esto? Y después que han pasado estos tres programas, estas tres visitas allá, ¿ha cambiado en algo? Cuéntanos, ¿cómo fuiste la primera vez allá? ¿En qué actitud? Bueno, como te repito, como te conté, de regreso a Lima, sí. Estas 8 o 9 horas con Antonio Choi, pues realmente es haberse soplado pues unos 20 enciclopedias al tema OVNI a nivel mundial conversando contigo, ¿no? Es un privilegio, por favor. Ah, gracias. Bueno, sí, lo que pasa es que mi jefe, el productor periodístico, Alonso Gamarra, mi jefe, se interesó mucho por unos videos de Huánuco. Él es huanuqueño, mi jefe, muy bien. Y él había escuchado ya historias acerca de avistamientos nocturnos y diurnos en el Cerro Marabamba y en otros lugares, claro, que tú también has reconocido en nuestro viaje. Sí, sí. Entonces me mandó pues a ver de qué se trata, pues quién es este señor que parecía muy convincente, ¿no? Estamos hablando de nuestro común amigo Manuel Llanos, Manuelito ahí en Omni TV en Huánuco, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Un prócer también de la ufología, digamos, en provincia. Sí, sí, sí. Entonces fuimos y recorrimos los mismos lugares que ellos sabían que su vasto equipo de seguidores lograron captar. Uh-huh. Y bueno, aparecieron estas luces en el Cerro Marabamba, luces que nos llamó poderosamente la atención y que nos dejó con ese ánimo de poder regresar una segunda vez a poder visitar el in situ, el origen de esas luces, ¿no? Ya, claro, se ocurrió en la segunda oportunidad, ¿no? Ya. Que viajamos, ¿sí?, puesto que a pedido de esta dictadura del Facebook, esta dictadura del YouTube, sí, ¿no? Que a veces nos conminan a regresar y nos dan sugerencias, ¿no? Claro. Supongo que es algo que tú también eres, sí, un esclavo del Facebook, del YouTube. ¿Sí? Sí, bueno, no sé si un esclavo, pero sí, la verdad de que tanta información hay que uno se quiere verificar, pues, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, bueno, fuimos a la segunda oportunidad. Uh-huh. Y bueno, fuimos al origen de estas luces, ¿no? Y tal parece de que hay una pequeña confusión, nada está 100% certificado, o sea, para negar o certificar, ¿no? Así claro. Que el origen de estas luces uh-huh. son productos de un reflejo de un vidrio, uh-huh. o quizás pues los milenarios seres luminosos que siempre han aparecido en los cerros de Huánuco uh-huh. y que toda la población comenta, ¿no? Inclusive son parte de la cultura y de la fábula de Incanato, ¿no? Sí, pues, sí, sí. Por sí. así decirlo. Claro. Y en la noche, pues, fue testigo de este avistamiento nocturno uh-huh. en la cual hay un amigo, Paco Córdoba, ¿no? Que así es. Astrónomo. Que, sí. Exacto, que él en un inicio dijo que tenía dudas, ¿no? Acerca de que si esta estrella era Sirio, uh-huh. ¿no? Y que podía tratarse de un fenómeno óptico. Sin embargo, las fotografías que presenciamos y que emitimos el día de ayer, al sexto día, por Panamericana Televisión, uh-huh. Dan cuenta, pues, que este fenómeno lumínico tiene una trayectoria de luz, ¿no? Como quien hace esas chispitas mariposas, ¿no? Con un yeah. nombre con chispitas mariposas, no deja un rastro de luz. Así algo es. Parecido. Bueno. Así es, así es. Es una cosa que yo quiero que entiendan nuestros oyentes, lo que está diciendo Cristian, es que no solamente la luz que ustedes grabaron era una luz que estaba fija, sino cuando se tomó la fotografía se vio, Cristian, y tú fuiste la persona que te diste cuenta además, ¿no? De esta luz había hecho toda una trayectoria dejando un rastro de luz, pero a tan alta velocidad que el ojo humano no lo pudo captar, y además tú detectaste de que había otro segundo rastro que hacía entender que el objeto había venido hasta ustedes. Había chequeado como que se había regresado, ¿no? Mira, yo soy un hambriento consumidor de videos de YouTube con respecto al tema OVNI, ¿no? Y bueno, he visto muchos videos falsos y todo esto, ¿no? Pero esta fotografía y esa sensación que tuvimos uh-huh. aquella noche en las alturas de Huánuco uh-huh. fue pues de un estremecimiento bastante peculiar, ¿no? Es como uh-huh. si algo se hubiera acercado y se hubiera retirado de nosotros. Uh-huh. Y bueno, y la fotografía evidencia pues que esta luz que emitía un maravilloso juego de naranja de colores uh-huh. a unos kilómetros a nosotros, uh-huh. tal parecía pues que se había acercado a nosotros como para observar sí. quiénes éramos y luego se retiró al mismo lugar, ¿no? Se acercó, entonces, chequeó y se retiró, ¿no? O sea, una cosa sí, y Manuel Jans, que aparte de ser un asiduo seguidor y diligente investigador, tal como tú lo haces acá en Lima, uh-huh. Él se acercó adelante también porque él sintió la presencia de los seres de los hermanos mayores, uh-huh. y coincidentemente se alejó de nosotros, se puso más adelante de una silla a hablar con ellos. Yeah. Y la fotografía revela de que esta luz es como si hubiera pasado los árboles uh-huh. y se hubiera paseado por entre nosotros, como, uh-huh. como acercándose a la presunta conversación que tuvo pues Manuel Llanos con esos seres. Claro. Y luego se regresó, o sea, mira, yo quiero creer, mi parte periodística me dice ya. que dude, ¿no? Claro. Duda, que siempre dude, ¿no? Así es un efecto óptico, sí, depende, es una aberración de la fotografía. Uh-huh. Sin embargo, lo lógico es ver de que esta luz del cual nosotros, ¿no? Y otra cosa más, Anthony. Sí, dime. Las fotografías que tomamos contigo y esta corona, esta pandereta de luces que llegamos a ver ajá. en uno de los celos. Diga, hecho tú, una pandereta de luces, sí, pues eso es, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y que duró unos minutos y que se presenció, ¿no? Ajá. Pudiéndome a mí dar autoridad, decirle a nuestros televidentes de tu programa, bueno, y del sexto día, que definitivamente el 100% de probabilidades uh-huh. es que alguien cuando viaje a Huánuco y esté en esas vigilias va a observar absolutamente algo. Sí, ya sí, sea sí. un fenómeno natural como los meteoritos, estrellas uh-huh. fugaces que nosotros nos hemos regodeado viendo sí, sí, como sí. estos seres luminosos que se hicieron esperar, ¿no? Porque 4:30, 4:10 de la mañana uh-huh. realmente se hicieron esperar. Y otra uh-huh. cosa lo que te quiero decir, Anthony, sí, es que sí, sí. uno de los muchachos que estuvieron acompañándonos sí. tuvo la diligencia de acercarse a una pampa 7 de la noche en ese momento ya. y le tomó una fotografía a lo que vemos. Ya. ¿No? Creo que escuchó uno de tus compañeros, uno sí. de tus oyentes decir de que lo que la estrella que está brillando ahorita en Lima es Venus y ajá. tiene una estrella mucho más abajo, ¿no? Claro. Bueno, esa estrella se veía hermosísima en Huánuco. Okay. Entonces yo le dije, tómate una fotografía, ajá. ¿no? Con la obturación de 25 segundos, para segundos. Para que entre la luz y nosotros poder decir, pues bueno, hay que cerrar la paja del trigo, pues no, claro. es una estrella, lo que vamos a ver más adelante quizás de un objeto volador no identificado. Pero luego en edición, ahí en el canal, mi editor, mi compañero que estaba confeccionando la nota con el material que habíamos llevado por tercera vez, acercó esa foto de Venus. Y lo que pudimos captar, y eso es lo que yo no sé si has llegado a ver, o tenga la oportunidad de ver hoy después de Panorama, a eso de la va como quinta nota, supongo que eso estás bordeando las 12 de la noche. A la medianoche va a ver la nota que tú estás contando. Exacto, y se ve Venus, se ve un punto, un punto de luz, pero se ve como un recorrido. ¿Qué? O sea, si es una estrella fija, si es una estrella que de repente titila ante los ojos del humano, no puede engañar la cámara de televisión, la cámara de fotográfica. Y tú ves ahí como si algo estuviese girando alrededor de la luz, o esa misma luz es la que ha estado haciendo un movimiento aberrante. Yo quiero saber si es que un astro puede tener, puede ser fotografiado de la Tierra con ese movimiento. No, es imposible. Yo desde ahora te digo que un astro no se mueve a esa velocidad, pues, o sea, no es posible. Mira, Anthony, lo que vas a ver ahora, lo que Anthony no ha tenido la oportunidad de ver ayer a las 10 de la noche en el sexto día, es que esa luz que supuestamente es Venus, se mueve de una manera aberrante, de arriba hacia abajo, dejando un camino muy claro de luz. Cristian, entonces, es Venus, pues. Lo que fotografió en ese momento, Paco fue, ¿no? Paco, fue hecha con la cámara de Paco, para los amigos oyentes, Paco Corla, digamos, es el astrónomo oficial, ¿no? Él está lejos de apasionamiento, él es el que quiere ser testigo de este tipo de fenómenos porque él es científico. Y fue testigo. ¿No? Él es como un astrónomo aficionado. Claro. Pero yo lo que quiero saber es si es que esa, o sea, como dijo Manuel Llanos, a veces... Sí. Los hermanos mayores se camuflan en el cielo haciéndose pasar por estrellas. Por estrellas o astros, y no lo son. Y no lo son, pero mira, Anthony, un camaleón, un animal, por decir, inferior al ser humano, puede lograr tremenda hazaña en la naturaleza. Y camuflarse. ¿Cómo esos seres, cómo esos seres, hermanos mayores, no se pueden camuflar pues en los cielos, ¿no? Claro, un poco entonces, para... Dime. No, lo que quiero que entienda el público, lo que tú explicabas es que hubo una persona en Huánuco que veía a Venus, le toma la foto, creyendo que era Venus, pero cuando se ve la foto, lo que se ve es que el objeto se ha movido, ha tenido una trayectoria, y eso no era Venus, pues. Entonces ¿qué? Yo iba a decir una lisura y no se puede decir eso. ¿Qué cosa era eso? Que además tú fuiste testigo, Cristian, 3 semanas seguidas has estado yendo, y las 3 veces han pasado cosas, y la tercera yo estuve yo. Y francamente ahí fuimos testigos pues de todo esto, ¿no? Cristian, hay mucho que hablar, lamentablemente el tiempo es corto, te agradezco profundamente haber estado que sea brevemente y a veces comentarios tan atinados que un poco hagan comprender que Cristian Byron es un destacado periodista con visión racional y objetiva y él fue testigo de cosas pues inexplicables, ¿no? Gracias, Cristian, por participar en nuestro programa. Luego, muchas gracias, Anthony, y esperemos pues una segunda gira entre nosotros para poder comentar otro hecho, por decirlo menos, sobrenatural. Claro que sí. Ah, no, ahí ya vamos a coordinar para ver la posibilidad de ir a también a otro lugar del Perú. Gracias, mi querido amigo, y bueno, que se recupere tu hijito, pues, ¿ah? Un fuerte abrazo. Son las 10:32 de la noche en todo el Perú, y después de la secuencia vamos a conversar con Manuel Llanos, que él fue el organizador de todo esto y tiene mucho que decir con respecto a la fotografía que hicimos en Huánuco. Ya retornamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Queridos amigos, estamos acá para tratar el tema del interesante avistamiento OVNI que sostuvimos en Huánuco. Justamente está aquí con nosotros, a través de la línea telefónica, el doctor Juan Manuel Llanos, que fue el organizador de esta visita OVNI, que tuvo tan espectacular resultados. Acaban de escuchar ustedes al periodista de Panamericana Televisión, Cristian Byron, y con esta misma emoción de recordar los momentos inolvidables que pasamos hace solamente 2 días. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Un saludo para usted y para toda su audiencia radial de Radio Capital desde Huánuco. Estamos para contarle la experiencia que hemos tenido justamente hace días aquí en Huánuco con el Cerro Pucuchingui. Claro que sí. Manuel, bueno, habría mucho que hablar, ¿no es cierto? Yo nunca me voy a olvidar esas imágenes cuando eran las 4 y 10 de la madrugada, frío tremendo, estamos todos sentados. Decíamos, bueno, ya no va a haber nada, pues ¿qué se va a hacer? El astrónomo del grupo, ¿no es cierto? Fran Córdoba, Paco Córdoba, decía, bueno, yo vengo aquí porque nunca he visto nada y ver para creer, ¿no? Su mentalidad racional. Y él fue el que nos pasó la voz diciendo, una nave. Y nunca me voy a olvidar, Manuel, cuando todos empezaron a saltar como saltapericos, ¿no? Entonces, emocionado y todo. Y yo decía, graben un video. Pero es que fue un momento, pues, emocionadísimo, Manuel, ¿no? Fue emocionante ese momento. Todo. Sí, emocionante, digo. El problema es que no pasaba nada desde la vigilia. Transcurso de la noche y claro. Yo me puse a meditarme un rato, le pedí por favor que se presente, ¿no? Debía que los amigos también. Manuel, te pido que si puedes hablar un poquito más tu la voz o de repente acercarte más al micrófono. Bueno, ahí te escucho bien, doctor, ¿me escuché? Perfectamente. Debido a que comencé a meditar y conversé con los amigos, con Pedro Brancacho, que es uno de los guías espirituales del grupo, él fue el que se comunicó con ellos telepáticamente porque estaba un poco bloqueado, y le dijeron, por esta parte nos vamos a presentar. Pero dijeron una cosa, no queremos cámaras, no queremos información, no queremos nada, simplemente van a ver. Justamente a uno de los escépticos del grupo, a Paco Córdoba, se le presentó un telescopio. Yo también vi por el telescopio una máquina, como una especie de cigarro inmenso, sí. Con cuatro luces arriba, cuatro luces abajo, así azul lo querido, ¿no? Sí. Y no había quien tome la fotografía de este objeto, usted lo vio, sí. Y ha quedado en nuestra retina para la vida, hasta el día que nos moramos, sí, ¿no? Sí, fue inolvidable. Yo recuerdo, queridos amigos, un poco para que Manuel también le comparta esto. Era un objeto que estaba como... ¿Tú calculas, Manuel, de esos cerros cuánta distancia estaríamos? Porque se escondía detrás de una loma, ¿no es cierto? ¿Cuál es la distancia? Un kilómetro, por lo menos. Un kilómetro, ¿no? Exactamente. Claro. Pero el objeto era inmenso. ¿No? Sí. Parecía un objeto pequeño, era un objeto inmenso. De forma parecido al OVNI que presenta justamente el caso de la familia Barney Hill, ¿no? Algo así, pero un poco más pequeño. Claro, y el objeto, cuando todos estaban gritando como locos y Paco Córdoba estaba con su telescopio y él miraba por el telescopio al objeto y él escribía que ahí fue donde se emocionó, era un objeto que no podía volar porque no tenía alas, no tenía toberas, no tenía motores. Entonces el objeto, Manuel, empezó a bajar y subir y a esconderse detrás de la loma, a aparecer y así durante varios segundos, Manuel. Fue en tres oportunidades. Primero el objeto subió, ya. Y al ver que nosotros nos emocionamos, sí. Y la vibración empezó a subir, ellos bajaron nuevamente, se escondieron detrás del cerro, nuevamente subieron. Fue en tres oportunidades, y una de ellas fue que nosotros logramos capturar a esta imagen con la fotografía, porque las imágenes de la filmación eran imposibles, eran de noche y no se podía capturar. Por más que las cámaras de Panamericana de Televisión, que tienen un costo elevado, qué sé yo, de 12.000 dólares, no podían capturar las imágenes en horas de la noche. Ese era el problema. Sí. Y las cámaras de Paco Córdoba justamente capturaron este objeto que se vio en la cima del cerro. Claro que sí. Ahora, es interesante porque esa noche pasaron varias cosas raras. Y Manuel, si tú recuerdas que no solamente pasó eso, sino más adelante, creo que fue media hora o 45 minutos después, vimos una luz que lanzaba flashes, ¿no es cierto?, adelante de nosotros. Sí, hubo otro avistamiento, se presentaron con una nave más pequeña, estos seres, yo comencé a tener comunicación y vibraciones al oído, y que lo que ellos querían era que no se grabe, no se filme, no querían para las cámaras, simplemente querían presentarse, por eso lo que nos agarraron sorpresivamente. Luego de ver este objeto gigante, estábamos sentados, comentando todos, y lo vio Christian Byron también, el periodista de Panamericana. Ah, claro, ahí está, lo vio. A presentar luces destellantes en el cielo, justamente por esa parte donde había salido el ovni, doctor, y eso está quedado en la retina de usted también, doctor. No, sí, yo la verdad, para mí fue absolutamente alucinante. Yo ya había... He tenido avistamiento en diferentes partes del Perú, en Moray, en el Cusco, en Puno, ¿no es cierto? En extranjero también, pero esta vez ha sido muy, muy, muy emocionante, fue muy entrañable. Y yo lo que preguntarte es, a partir de este avistamiento, ¿cuál es el impacto que ha tenido, digamos, si tú sabes, te han escrito de otros países, ¿qué impacto ha tenido este encuentro, Manuel? Bueno, no te miento, doctor Anthony, la mayoría, amigos españoles, argentinos y mexicanos, están alistando maletas para venir a Huánuco a raíz de lo que he colgado, algunas imágenes, algunas fotografías sobre este reportaje. Y sobre todo, doctor Anthony, la gente de Lima está preguntando cómo va a ser el Congreso, cómo vamos a hacer, están pidiendo una vigilia. y no porque estoy invitado, vamos a hacer una vigilia la segunda semana de noviembre, ya. Para que hay mucha gente que quiere venir a Huango, quiere saber, entonces con anticipación estamos invitando a hacer una vigilia la segunda semana de noviembre, para aquellos que deseen participar a esta vigilia, deseen ver algo, y sobre todo algún avistamiento, ¿no?, en esta parte de Cotos, y hemos tenido bastante aceptación, y yo creo que una vez más Huánuco está demostrando que es una zona energética, una zona de avistamientos ovnis, y sobre todo una zona de puertas dimensionales. Usted ya lo comprobó ayer, realmente la máquina salió de la nada, ¿no? Subió y bajó, ¿no? Sí, fue increíble. Manuel, ¿cuándo va a ser el congreso que se está organizando en Huánuco? ¿Congreso internacional en que hay exposiciones internacionales en Huánuco? ¿Para cuándo va a ser? Sí, doctor, estamos ya todo preparado, está casi todo listo. Ha corroborado su asistencia, ha confirmado, mejor dicho, asistencia ya el ufólogo mexicano Johanan Díaz, quien trabaja con Jaime Maussan. Sí. Estamos en la búsqueda de conversar ya con al Salfate. Estamos en conversación con Salfate él. De Chile. Va a ser los días 4, 5 y 6 en el auditorio del gobierno regional. Están invitados todos. Va a haber un museo en horas de la mañana y en la tarde comienza el día 4 la conferencia. Van a estar expositores nacionales, su persona, va a estar aquí, muchos ufólogos a nivel nacional, como también pues de fama internacional, ¿no? Lo que queremos es presentar las nuevas investigaciones que se vienen de Huánuco, y así como también la presentación oficial de AP, ¿no? Este doctor, de los investigadores, claro, tanto de Piura, como de Arequipa, como de Ica y de Lima, como usted, doctor. Claro, AP, la Asociación Peruana de Ufología. Bueno, Manuel, bueno, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Hay que difundir esto por todo lado, por tus medios. Yo también empiezo a mandar la fotografía a los demás integrantes de APO para que todos difundan la tan extraordinaria experiencia que hemos tenido en Huánuco. Un fuerte abrazo para ti, para todo el equipo, para que estuvo ahí. Está Walter Hübner, Eduardo Verástegui, Beto Francacho, Sandro Arana, Frank Córdoba, que fue el autor de la fotografía, que ustedes pueden verla. Y bueno, y a ti, mi querido Manuelito. Sí, pero también, para finalizar, doctor, solamente queríamos decirles que cualquier cosita, mi Facebook es Juan Manuel Dano Ramírez, por favor, ahí vamos a colgar todo el organigrama del evento, los precios, los hoteles, en esta semana que viene, para aquellos que deseen o que se muestren interesados en participar del Congreso Internacional, que va a ser el 4, 5 y 6 aquí en Huánuco, así como también de la vigilia que vamos a hacer la primera quincena de noviembre, como antesala de este congreso, doctor. Muy bien, ok, bueno, muchísimas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros esta noche, y nada, pues a la espera de nuevas experiencias, nuevas aventuras y nuevas exploraciones. Gracias, Manuelito, un fuerte abrazo. Bueno, queridos amigos, es increíble lo que está pasando. Yo no solamente pienso en Huánuco, en muchas partes del Perú. Estuvimos con el doctor Luis Vázquez en Piura y grabamos estos interesantes ovnis. Bueno, estamos aquí en cabina con también oyentes que han venido esta noche a acompañarnos. Acá estamos con una dama. ¿Cuál es su nombre, señora? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Ah, usted se llama Josefina. ¿Su nombre? Muy bien, Josefina, claro. Usted fue una de las personas pues que fueron elegidas. Sí. Y bueno, ¿de dónde escucha el programa, Josefina? Bueno, desde hace como 3 años más o menos, doctor. Ya, muy bien. Lamentablemente no es muy continuo por el trabajo que tengo, pero tiene un programa muy interesante. Hace vibrar por momentos con tantas historias que los mismos oyentes, ¿no? Claro, que cuentan los mismos oyentes, ¿no? Y que a veces uno también se escucha. Claro que sí. Yo también le conté precisamente anoche uno que mi hermano vio un... por el río Tigre, por el norte de Perú. Ah, su historia fue el río Tigre. Sí. Ya. Ahora, esa historia fue muy interesante, puesto que noto, recogió su teléfono, pero ¿cuál es el programa que usted recuerda? Vamos a hacer la misma pregunta que hemos hecho a los anteriores oyentes que nos han visitado. El programa que usted recuerda, sí, que de repente más le impactó, o le más le emocionó, o de repente más le asustó, no sé. Bueno, hay varias, pero en realidad no me acuerdo específicamente de una. Muy bien. Pero en realidad todas son muy interesantes, ¿no? Claro. O sea, a veces hay cosas que no se pueden explicar con palabras, pero la emoción que sientes en ese momento, y yo siempre trataba de tener miedo, de asustarme yo misma, pero no puedo. ¿Cómo es eso de asustarse a sí misma? Escuchando sentir esa emoción, O sea, en el momento siento esa emoción. Hace poco estuve en Pucallpa, estuve trabajando ahí como un mes y medio, y era infalible, o sea, es le escuchaba todos los sábados y domingos en las noches, ¿no? Claro, y escuchaba varias historias, o sea, como para dar miedo, así, pero y decía, quisiera soñar con algo, ¿no? Quisiera soñar. Estoy buscando la emoción, Y sí, me encanta. Y pero no lograba, pues. Nunca he logrado, o sea, sentir ese miedo tremendo. Pues, más allá no. Al contrario, me emociona, me gusta escuchar todo ese tipo de historias. Muy bien, Josefina. Sí. Gracias por estar con nosotros. No, doctor, más bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Felicitarlo por su cumpleaños. Felicitarlo también a su productor por el cumpleaños y especialmente al programa, ¿no? Que está cumpliendo 5 años. Sí. Claro, y ser más continuo, pues uno ha sido oyente y de repente participar un poco más. Ah, bueno, entonces a ver si lo hacemos más frecuente, hacemos lunes a viernes el programa, Freddy. Lo hacemos con Freddy está ocupado. Lo hacemos con Yacosa, ahí está. Claro. Lo compartí con Claro, ¿no? Hace poco estuvimos con Guillermo Yacosa, una encantadora persona, una persona que conversadora increíble, una muy buena impresión. Un fuerte abrazo para ti, mi querido Guillermo Yacosa, ¿no? Una de las estrellas de aquí de Radio Capital. Bueno, creo que soy una de sus oyentes. También. Tiene buenos temas para conversar, muy interesantes. Y le escuché el viernes en la noche. Intenté llamarlo, pero no se logró la llamada. Ah, que estuvimos juntos. Sí, siempre le escucho. Creo que ya en 2 oportunidades estuvo con el señor Guillermo Yacosa. Yo la primera fue una vez por teléfono. Después hemos estado personalmente, ¿no? Claro. Bueno, ok. Uy, nos hemos pasado. Ya, vamos a hacer la pausa y luego de esto vamos a seguir conversando pues con nuestros oyentes. No sé si tenemos el programa de las 8 horas, pero bueno, vamos a ver si pues nos alargamos un poquitín más. Porque yo por mí me quedaría hasta Philly Butter, ¿no? Y que Philly Butter venga acá, se siente. Ya. Claro, ¿no? Hasta la mañana que llega Philly, ¿no? O hasta la hora del vigilante con Giselle Collado. Ah, no, yo ahí me quedo para encontrarme con Giselle. Un fuerte abrazo para ti, mi querida amiga. Regresamos con la última parte del programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Cho y es el programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, tu opinión importa. Bueno, acá ha habido una invasión en la cabina que puede ser detectada a través de la página web de Radio Capital, capital.pe. Y a todos los que estamos aquí, a todos los viajeros que están aquí en esta amable invasión, pues saluden allá, a donde está la pantalla azul de la web Carta de Definición de Viaje a Otra Dimensión, pues están siendo vistos más allá de Lima, más allá del Perú y quién sabe más allá de las estrellas. Entonces, como se nos está acabando el programa, vamos a hacer una cosa así, vamos a ir de izquierda a derecha, no izquierda, sí, izquierda a derecha, para que nos digan, vamos a ver acá, acomodamos. Eso puede ayudar, para que nos digan su nombre y cuál es el programa, la entrevista o el tema o la llamada que más recuerdan. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Alonso. Muy bien, Alonso. ¿Dónde vienes? De San Martín de Porres. Creo que ese micrófono no funciona. A ver. Vamos a ver. A ver. Tiene que agarrar el otro, me parece. El de acá. Ah, pero ya, muy bien. Entonces acá hay un pequeño, mientras estamos arreglando el aspecto técnico, Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Buenas noches, Anthony. Buenas noches. Muy agradecida por estar aquí en tu programa. Mi nombre es Yomara Corbera, vengo del distrito de Comas. Ah, muy bien, Yomara. Y el programa que más me ha interesado bastante fue el de José. Ya. Cuando en La Mano Peluda pasaste el programa a través de Radio Capital. Sí. Y además también cuando José te llamó, yo me quedé impactada. Yo dije, ya nos está echando la maldición también a nosotros. No, yo siempre, mucha gente dice, no, José no llamó. Sí llamó. Sí llamó. Sí llamó. Sí. Me piden que este programa lo repita, pero no sé por qué no quiero repetir. Yo hasta tuve que alzar mi frazada y llamarme para ya no tener miedo. Ah, cuando estuve escuchando, fue alucinante, porque agarra mi productor. Tú no fuiste, Freddy, ¿no? No, no sé quién fue, bueno, no voy a recordar su nombre. ¿Ah? ¿Yasca fue? Yasca Arellano fue, ¿no? Un saludo para mi querida Yasca. Ah, sí, Yasca fue, claro, pues. Yasca me dice, Anthony, hay un fan de México que quiere saludar. Ah, qué bacán, un fan de México. Aló, buenas noches. Y agarra y dice, ¿no soy? Sí, soy Josué. Hola, Josué, ¿de qué parte de México? Soy Josué de México, de La Mano Peluda. En ese momento, yo la miro a Yasca para que corte, la llamada. Pero ya que en ese momento estaba con la cabeza agacha, haciendo no sé qué cosa. Lo miro a... ¿Era quién era? No era Perrito, era Willy. Willy, nuestro operador, un saludo para Willy. Y él también tenía otra nota. Entonces yo dije, uy, tomé aire, me concentré, me persigné y dije, adelante, José, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? Y comenzamos dos secuencias todavía. Sí, y entonces yo también ahí mismo también estaba rezando para que no nos pase nada. No, tú estás escuchando con la cabeza tapada. Sí, fue, porque ahí daba miedo un poco la conversación que tenía ahí con Josué, ¿no? Claro. Como había pasado también con el otro periodista. Sí, pues que lo entrevistó y murió. Y murió el periodista. Y al otro le dio un... Se me cae y se muere, y el otro un accidente de tránsito, y en fin, ¿no? Sí, Anthony. Sí. Quería saludarte por tu cumpleaños, que sean muchos años más, y que siga el programa, porque es muy interesante, me gusta bastante. Y un saludo muy especial de parte de mi mamá, que te manda muchos saludos. ¿Cómo se llama la señora? Fiel, Adriana Centeno. Adriana Centeno. Es fiel de tu programa, y toda mi familia escuchamos siempre Radio Capital. Ok, bueno, muchas gracias, y por haber venido aquí. Y acá está con nosotros también una persona que a mí, venir acá con nosotros, Luis Enrique Rondona. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, doctor. Acá muy contento de poder acompañarlo junto con todos los amigos viajeros y dimensionales. Y quería saludarlo bien por el cumpleaños y por el aniversario del programa, ¿no? Okay. Quería aprovechar también para felicitarlo por este programa, que es un espacio en el cual nosotros podemos compartir experiencias, visiones, ¿no? Y observar la realidad desde una perspectiva distinta, ¿no? Porque el mundo como que nos programa para que seamos solamente personas como bidimensionales, ¿no? Claro. Espíritu y parte material. Ajá. Pero el ser humano en realidad es un ser multidimensional. Somos espíritu, energía, somos sentimientos, emociones, ¿no? Entonces, este programa creo que es el único que nos permite volcar experiencias, conocimientos, visiones, compartir ideas, ¿no? Y nos permite, creo, expandir un poco esa visión de mundo que tenemos a veces tan limitada, ¿no? Así ¿ya? es. Y que a veces nos hace perder un poco la perspectiva de hacia dónde debe ir nuestra existencia, ¿no? Claro, bueno, tenía mucha curiosidad también de conocerte, porque tú cada cierto tiempo llamas y haces intervenciones muy atinadas, ¿no? Y eso de una manera enriquece. Gracias. El programa, ¿no? Lo enriquece mucho. Gracias, Luis Enrique, por haber venido esta noche con nosotros. Doctor, gracias a todos también. Y siempre estudiar las cosas desde una perspectiva histórica, ¿no? Claro que sí. Es lo más importante. Claro que sí, la perspectiva histórica. Gracias. Ok, gracias, Luis Enrique. Y está con nosotros Alonso Martens, pues él es un viejo visitante, viajero dimensional. ¿Cómo estás, Alonso? Buenas noches, doctor. Bueno, gracias por permitirme la visita y bueno, saludarlo por su cumpleaños, saludarlo también al productor por su cumpleaños y bueno, y deseándole a usted todo lo mejor y bueno. Y es el único representante del grupo, sí. Infinitum, un saludo para Cecilia, sí. Soriano, pues, y a toda la gente Infinitum, que fue uno de los grupos, les cuento, queridos amigos, que se han formado muchos grupos de estudio, grupos de investigación, grupos de exploración, a resulta de escuchar Viaje a Otra Dimensión, la gente se conoce a través del Facebook, se reúnen. Y ellos ya empiezan a seguir investigando, y eso pasó con el grupo Infinitum, pues, ¿no es cierto? Bueno, sí, y uno de los programas que más me gustó fue el de las 8 horas, ¿no? Que es uno de los programas más emocionantes. Ah, bueno, sí. Y también el programa que más me gustó fue el de anoche, el de los gobiernos, porque es un tema muy interesante y que es bueno que se toque, porque muy poco se ha tocado este tema, pero hay mucho por ahondar en este tema. Claro que sí, para mí también ha sido unos programas más difíciles, te digo, Alonso. Sí. Más difíciles por lo que se dijo, pero yo creo que era algo que se tenía que decirse. Y yo simplemente me he sentido interiormente, espiritualmente, me he sentido tranquilo. Porque era algo que tenía que decirlo y por fin lo dije, ¿no? Y bueno, acá también está, pues, una señorita. Hola, ¿qué tal? Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal, doctor Antonio? Soy Karen Centeno. Ah, Karen, pues ya. Oye, Karen, tú has participado, pues, de la vigilia. Sí. Claro, sí. Doctor. Muy interesante su programa. Estoy súper entretenida. Mi programa favorito, el que más recuerdo, no sé, es el de la entrevista con René May. René personaje trajo el mensaje de un ser de luz. Un ser de luz, claro. Y incluso ese mismo día usted dijo había sentido una sensación especial también cuando lo entrevistó. Y igual por qué. Claro, estuvo en el Perú, pero René May. Sí. Y yo acabo de ver una noticia que dice que él en México hizo una convocatoria y se unieron en Bosque Chapultepec, me parece, más de 10.000 personas. Y durante la presentación de René May, delante de 10.000 personas aparecieron luces en los cielos. ¿No? Así, yo le mandé un correíto. ¿Tú fuiste la que mandaste el correo? Sí. Ay, ay, ay. Y sí, pues, pareciera que con toda esa presencia de energía, 10.000 personas, los mis han aparecido, atraídos. Y hay fotos al respecto, pues, ¿no? Sí, así es. Y el mismo René May, cuando una vez se preguntó al final, René May, entonces, sobre los ovnis, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿cómo usted cura? ¿No? Porque el cura dijo. Sí. Y lo que a mí me sorprendió bastante es el que él dijo: primero que nada, hay que tener en cuenta que la vida extraterrestre existe. cuando usted le preguntó cómo cura. Entonces, hay una relación también ahí. Claro, y claro. Cortó la entrevista. Claro, bueno, sí, la ley es una entrevista muy larga. La tenemos grabada en video. De muchos personajes, ¿ah? Muy interesantes. Al investigador japonés que analiza el agua, a muchas, y eso poco a poco vamos a ir como no por, colocándola en el programa. Gracias, Karen, por tu llamada. Feliz cumpleaños, doctor. Ya, muchas gracias, gracias y a ti también, bendiciones. Y ahora sí podemos conversar, Alonso. ¿De dónde vienes, Alonso? De San Martín de Porres. San Martín de Porres. Muy sí. Bien, Alonso. ¿Y cuál es el programa que tú consideras así que te ha gustado, digamos, al menos, ¿no? En realidad me gustan todos los programas que va tratando, ¿no? Pero. Siempre cuando usted le pregunta a todos los oyentes cuál es el programa que más le ha gustado, un 90% dicen que es el programa de las 8 horas, ¿no? Y yo lamentablemente ese programa me lo perdí. Escuché las 3 primeras horas como todos los fines de semana, porque si yo hubiera sabido que el programa iba a durar tantas horas, me hubiera quedado sin dudarlo, ¿no? Pero, bueno, yo ni yo mismo sabía. Claro, pues nadie sabía. La gente, ¿no?, tenía clases y pues dije, ya va a terminar ahorita, apago la radio y me fui a dormir, sí, ¿no? Pero yo el programa que más recuerdo y que más me ha gustado fue el primero que escuché. Ya. Que era sobre visitantes de dormitorio. Ah, los visitantes de dormitorio. Sí, esa noche fue terrible, pero a mí no pude dormir. No pude dormir. No. ¿Sabes que hubo un momento, Alonso, que yo hacía muchos programas de ese tipo y recibíamos quejas de que la gente, tanto los estudiantes, los trabajadores, llegaban tarde a trabajar? Me ha pasado. ¿Así te ha pasado? Sí. ¿Ya cómo así? O sea, que escuchaste un programa, no pude dormir y el día siguiente... Me dormí en clase. Claro, entonces decía, por favor, Anthony, modérate con los contenidos porque estás siendo muy fuertes, ¿no? Sí, además, los programas también que sea sobre la hora 33, yo creo que de lo mejor, ¿eh? Porque ya demasiado intensos ya, porque... Sí, era demasiado intenso. Sí, sí. Un día se pasó la mano, puse todo junto, la clarita. La clarita y José, eso no... Lo puse juntos. Es que la gente me sacó pica, ¿no? Hay varios murieron. Antonio, ya estás light, estás suavizado. Ah, ¿quieren miedo? Ah, pero dice la hora 33 con la voz de Germán Enrique. Después ya con esa voz, ¿quién no se asusta, no? En fin, mi productor, un fuerte abrazo para ti, mi querido Germán. Creo que se le pasó la mano esa vez, ¿eh? Porque sí. Fue muy... Y dijo que apagáramos las luces y pusiéramos velas. Claro, encima eso, ¿no? Ya, qué barbaridad, ¿eh? El coro. Que se pasó. Acá tenemos una controladora de hora, Li Xiao, que está controlando la hora. Rey, te está haciendo el control de hora acá también, ¿eh? La mujer de la hora. En fin. También quería agradecerle por todo este tiempo que vimos semana a semana, ¿no? Porque creo que juntos acá con todos los radioescuchas y los oyentes que están en sus casas, creo que usted nos acompaña y nos informa sobre estos temas que muy pocos medios lo hacen, ¿no? Y que lo tratan, que mucho menos lo tratan con la seriedad y cómo debe ser tratados estos temas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Felicitaciones por su cumpleaños a usted, a su productor y al programa, y que siga mucho tiempo más este programa, porque es uno de los mejores programas de Radio Capital, y yo empecé a escuchar Radio Capital por este programa. Entonces, a Radio Capital por la puerta de viaje. Claro. Bueno, Alonso, muchas gracias por tus palabras. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Sabemos que tenemos que haber terminado, pero luego la pausa y leer la noticia, vamos a quedar unos 5 minutos más, ¿ya? Freddy, por favor, no sé qué, ¿ah? ¿Qué? ¿15 minutos más? Ajá, ya, 15 minutos más del programa. Muy bien, y de repente nos vamos hasta las 4 de la mañana. Entra una llamada que dice, doctor Choi, tengo una actividad paranormal acá en mi casa en Lince. Prepárense para otra hasta 4 de la mañana. ¿Quién sabe? 11 de la noche y 1, las noticias. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Y bueno, estamos terminando, falta... Anthony Choi, hola, soy Anthony Choi, este programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa. Anthony Choi, a la N potencia. Y bien, queridos amigos, estamos llegando a la parte final del programa, versión ampliada, porque no queríamos que todos pues los oyentes de Radio Capital que han venido gentilmente a visitar nuestro programa no tuvieran su intervención, que yo creo que es justo y necesario. Y estamos aquí pues con un viejo amigo, cinco, ¿no es años, cierto? Desde el primer minuto de Viaje a Otra Dimensión, Alexander siempre está con llamada. Hola, Alexander, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? En los últimos tiempos no has estado llamando, ¿no? Lamentablemente estuve un poco enfermo. Ah, pero siempre lo estaba escuchando usted. Muy bien, Alexander. Eso quiere preguntarte, ¿cómo fue que entraste al programa? Ah, una madrugada, estaba viniendo tarde de mi trabajo. Ya. Vengo a las 3 de la mañana. Ya. Y escucho una voz, una señora que está contando una historia de un hombre lobo, de una cosa así. Y me quedé intrigado, ¿no? Y empecé a decir, capitán, capitán. Ah, entonces, y empecé a decir otros programas, otros programas. Entonces me animé entonces a entrar a ese mundo, ¿no? Esa Radio Capital me gustó. Ya. Y yo bien creído que su programa daba de madrugada. Yo, ¿qué? ¿A esta hora da eso? Decía yo. Ya. Y era una repetición. Que, era una repetición. ¿Tú escuchaste la repetición? Sí, porque antes la repetía hasta las 6 de la mañana, me acuerdo. Sí, pues, sí, claro que sí. Exacto, tú nos acompañó también a vigilias, me parece. ¿No a las conferencias. A las conferencias nos acompañaba. No faltaba ahí siempre. Sí, claro que sí. ¿Y cuál más es el...? Más joven en ese tiempo. Sí, bueno, más o menos. Ahora se te ha caído el pelo un poco, sí. Bueno, sí, pero sigue siendo joven, claro. La moda no incomoda, además. Pero dime, Alexander, ¿cuál es el programa que tú recuerdas más de... ¿De todos? De todos. No tengo elección, son muchos. Ya, hay unos dos. Las 8 horas, ¿ya? Y la que me impactó y lo que me dejó a mí, o sea, una respuesta concreta que sí estamos, no estamos solos en ese planeta, uh-huh, es los héroes de San Bartolomé. Ah, los humanoides de San Bartolomé. Porque el doctor usted siempre dice, el testigo es la parte primordial de una investigación. Sí. Pero acá hay algo cuando todos coinciden. Coincide la señora, el taxista. Coincide la señora que te hizo mercadería. Coinciden, sí, todos poblados. Sí. Entonces acá ha pasado algo. Sí, sí. Bueno, en realidad... O sea, un enfrentamiento entre extraterrestres como humanos. O sea, es algo de locos, ¿no? Es una gama de amor como de H.G. Wells. Para mí, el caso de los humanoides San Bartolomé es uno de mis casos favoritos, Alexander. Esa bronca que se dio entre extraterrestres con gente del pueblo. Una bronca, una pelea. ¿No sabía que en España también hubo un caso igual? Ah, no sabía. En el libro de Iker Jiménez, bueno, yo siempre cito libros, por eso ya vende todos los libros, es que yo... Ya, no está bien, citar las fuentes es importante. Claro. En el libro de Iker Jiménez, Misterios sin resolver, sí, parte 2 de España, ajá, ahí cito un caso en España, una cosa de España, hecho, la entrevista lo hizo un teólogo, ya, que es jesuita, que se adentra también en ese tema del OVNI. Uh-huh. Y pasó lo mismo, un enfrentamiento en una playa con seres de otro planeta. ¿No fue con Il? No, Conil no, no era Conil, es otro. Si es que puedo, le voy a traer a la foto. Claro, porque el caso Conil se repitió uno acá. Ahí está el Conil, Claro, Carlos Conil se repitió uno acá, que es el caso del ser geométrico de Punta Negra, ¿no? Es muy parecido al de Conil. Como un autobox. Como autobox, ¿no? No, esa zona de Punta Negra. Yo hice un día un programa de los Transformers. Y lo planteé mal, y que fue un muy buen programa. Hay muchos programas. No, el Transformers es un programa que mucha gente no recuerda. Y hay un programa, fíjate, hay un programa que... Que tú sabes que hubo un programa de 6 horas de duración. Claro, hubo un apagón. Hubo un apagón. Un señor que vio un insecto grande, creo que. Claro, el insecto grande. Claro, después la señora que estaba caminando por el costado de la Municipalidad de Surco, y vino un ser y le dio una bola de luz. Y ella lo vio, se desmayó, y después hubo otro oyente que llamó y que le había visto el fenómeno de otro lado. No, pues fue graciosísimo, porque cuando nos dijeron, va a durar hasta que el apagón se termine. Y era las 3 de la mañana y el apagón no se terminaba. Entonces yo me acuerdo que estaba haciendo... Y un momento, lo voy a admitir, queridos amigos, un momento, me quedé dormido al aire, en vivo. ¿No? Y agarra, doctor, bueno, ¿qué pasó? Porque ya estaba agotado. Y eran 6 horas, pues un programa de 6 horas. Lo que no pensaba es que un año después íbamos a hacer un programa de 8 horas, ¿no? 8 horas. En fin, bueno, gracias Alexander por estar aquí con nosotros. Y acá ha venido también otro joven, ¿dónde está? A ver, acá está. Mi mejor amigo. ¿Tu mejor amigo? Ah, ya. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan Carlos Guamanchumo. ¿De dónde vienes, Juan Carlos? Bueno, yo soy de Trujillo, pero vivo en Arevitarte. Bueno, Guamanchumo es un apellido típicamente trujillano y que tiene muchos años de antigüedad. Y es un nombre de la nobleza mochica. Mochica, sí. Es de la nobleza mochica. Es muy interesante tu apellido, Guamanchumo. Mis abuelos son de Mocho, originarios de Mocho. Ah, caramba, qué interesante. Pero, ¿eres oyente del programa? ¿Eres nuevo? Estoy iniciando. en esto de Radio Capital, y me parece una muy, muy buena radio. Ah, ya, muy bien. Y en este corto tiempo, ya te escuché el programa, ¿hay uno que recuerdas con especial énfasis de repente? De los seres sin sombras, esos. Ya. Okay. El hombre sombra. De los hombres sombra. ¿Y qué tema te gustaría escuchar en Viaje a otra dimensión? Me gustaría escuchar sobre, sobre los duendes en particular. Ya. Y sobre, no sé tampoco cómo explicarlo, pero sobre... La energía de las plantas, que irradian las plantas. Fíjate que es un tema que no hemos desarrollado, ¿eh? La energía de las plantas. Claro, por eso que me dediqué a los bonsáis, porque los bonsáis son plantas muy hermosas que te al menos a mí me brinda bastante tranquilidad emocional. ¿Y tú has traído un bonsái? Sí, le traje un bonsái para obsequiarle. Muchas gracias, qué bonito. ¿Y qué planta es? Es una tuja. Dorada. Ya. Y la cual está decorada con unos pequeños duendes ahí que... ¡Ah, caramba! Ahorita los duendes, ¿sabes? Sí, así es. Yo también tengo... ¿Verdad? Que una tuja con duendes. Sí, espero lo disfrute, lo cuide. Pues. Bueno, sí, aunque tú estés un poquito feíto, pero... pero no, muchas gracias, una broma. Muchas gracias, mi querido amigo, poder, dice que uno en la vida tiene que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, ¿no? Así es. Así que este árbol puede de una manera... Yo planté un árbol, me acuerdo una vez, aunque después la municipalidad lo tumbó. En fin, cosas que pasan. Bueno, muchas gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. Gracias por haber venido acá al programa. Y bueno, queridos amigos, estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa. Y iba a decir, ¿cuál es la promo de mañana? Pero no, estamos domingo. Pero ya estamos llegando a la parte final. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por haber venido esta noche al programa. Y cómo no, agradecer a todos los que nos han estado escuchando estos 5 años Viaje a Otra Dimensión. Hacemos el programa con mucho cariño, como siempre digo. Para mí un momento dramático es cuando llega a las 11 de la noche y tenemos que despedirnos. Pero siempre la esperanza del reencuentro. Y esto es así porque la vida es cíclica. Los procesos son cíclicos. La historia de la humanidad es cíclica. No es lineal, como cree la comunidad científica. No es lineal, es cíclica. Bien, queridos amigos, estamos llegando a la parte final del programa. Soltamos Irwá. El himno de Viaje a Otra Dimensión. La canción hecha por Lorena Tassinari, una canción que cura, que sana, para que ustedes vayan, si que van a ir a descansar o que más adelante los acompañe, para que empiecen el lunes con brillos, con ganas, con salud, con fuerza para trabajar por los suyos, para estudiar, por los seres que quieren, por nuestro planeta. Cuidemos el planeta, salvemos el planeta. Y el que cree, crea. Y el universo es mental. ¿Dicen eso? ¿Será verdad? En todo caso, la única forma de saberlo es expandiendo nuestras conciencias, abriendo nuestros corazones y vigilando los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Y sobre todo, no se pierdan a la 1 de la mañana la edición de este programa de Viaje a Otra Dimensión. Y más adelante, a las 4 de la mañana, la hora del vigilante con Giselle Collado. Hasta el próximo fin de semana. Dios mediante. Radio Capital presentó Viaje a Otra Dimensión con el Dr. Anthony Choi. Sé parte de esta extraña y alucinante experiencia. Todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche. Y solo aquí, en Radio Capital.